En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Mi vida cambió en un instante. Tenía que darle a mi madre una mala noticia respecto a su hija. Tenía que decirle que ya no estaba bien, que mi hermana tenía una enfermedad grave, que la tenían que operar en apenas en 2 días. Y jamás vi en mi vida tanto dolor. En un segundo vi cómo el amor de madre jamás se puede describir, que no hay palabras para hacerlo. Solo sé que ese día lo vi y lo sentí, y algo se removió para siempre. Hoy, que ya es el Día de la Madre, hoy, el primer domingo de mayo, quiero darle las gracias por haber sido madre, por haber sido padre, por haber dado su vida, su futuro, sus sueños, por haber dado todo por sus hijos. Pertenezco a esa generación que tenemos la suerte de saber que nuestras madres han sido capaces de todo. Le tocó vivir una época difícil, llena de sinsabores y con el estigma de ser mujer, en un mundo dominado por una cultura masculina que les obligó a cumplir un papel. Se puede ser igual de maravillosa en cualquier época, pero ellas lo tuvieron muy difícil. Los que ya no cumplimos los 40 sabemos que ellas son perfectas, que ellas siempre están, que son maravillosamente sensatas y amorosas. A ellas les debemos todo, a nuestras madres. Somos una generación que tenemos que ver eso y que nos toca luchar porque esos tiempos solo sean el pasado, una generación que no volverá. Y ella y ellas se lo merecen. Es un regalo que tenemos que darles. Gracias, mamá, por haberme enseñado tantas cosas y por demostrarme ese día que no hay palabras para describir el amor de madre. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todos. Ya sabéis, en nuestra etiqueta en Twitter, almohadilla Rosa Vientos. Nacho Arias está al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción, en la codirección Silvia Casasola, y nuestros contenidos que son los que vienen a continuación. Y más que especial, viene el programa de esta noche. Le daremos dentro de muy poco las gracias a Pau Donés por enseñarnos a hacer algo urgente, vivir. Hablaremos de cómo la vida cambia en tan solo un instante y también de cómo nuestra mente es un tesoro y un misterio. Los enigmas que se moldean en torno a la mente son enormes. Y hablamos de ello en el Club del Misterio en tan solo unos instantes. También conoceremos la historia de una mujer que se tuvo que hacer pasar por un hombre y os enseñaremos a cerrar círculos. Hablaremos de cómo lo malo puede convertirse en bueno. Y también hablaremos de cine, una película, Círculo. Hablaremos esta noche sobre ella con José Manuel Escribano en su callejón y en Eureka. Hablaremos de eso, de la psicología, de lo que nos dice para cerrar esos círculos. Y en Azul y Verde con Javier Sevillano, de un ser que existió hace 34 millones de años. Y en materia reservada, de una mujer que quiere devolver a la oscuridad al mundo. Es un personaje terrible a quien se ha aprovechado de la ira. Ella se ha aprovechado de la ira para crecer. Se llama Marine Le Pen y puede, Dios no lo quiera, ser presidente de Francia dentro de tan solo unas horas. Su cara oculta la vamos a desvelar aquí en materia reservada 2.0. Fernando Rueda, muy buenas. Muy buenas, tú lo has dicho. Las elecciones presidenciales francesas comienzan en unas horas y contemplan la batalla de Marine Le Pen, la líder del Frente Nacional, contra Emmanuel Macron. Hoy hemos buceado para encontrar esa cara de la candidata ultraderechista tan oscura y tan peligrosa, no solamente la de ella, sino la de su omnipresente padre, Jean-Marie Le Pen. El maltrato familiar, su riqueza sorprendente, sus relaciones con los servicios secretos, las torturas en Argelia, en un rato. Y os voy a leer unas líneas, voy a leer lo que nos dice alguien que nos invita a vivir, a la urgencia de vivir. Decía lo siguiente: prefiero aprovechar lo que me pasa ahora en este paraíso en el que vivo actualmente, porque ahora soy consciente. Vivir el momento, vivir y punto. Cuando ves pasar cerca la muerte, o como es mi caso, la llevas puesta, entonces el punto de vista cambia. Lo conocéis todos y con él hemos sufrido todos. Que empiezo de cero, que el tiempo es humo, el tiempo es incierto, ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. ahora, que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora, que solo... Y ahora hace muy poquitos minutos ha estado cantando en Santiago de Compostela. Él es Pau Donés. Pau, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Cantando a la vida y soñando, ¿verdad? Sí. Todavía haciéndolo y haciéndolo durante muchísimo tiempo, que de otros 50 palos la vida, ¿no? De eso se trata, de... O sea, ojalá que vengan, pero sobre todo lo que se trata es de vivir el momento con ganas y con ilusión, ¿no? Precisamente... El presente es lo que cuenta. Claro, es que precisamente sobre eso va uno de los capítulos de tu libro, de tu trabajo, los mandamientos, que dices las cosas que tienen que ser importantes para uno. Abrazar, cantar, besar, quererse a uno mismo, pero sobre todo el vivir el presente. Eso es fundamental, ¿verdad? Yo tengo la teoría de que la vida es urgente, ¿vale? Y entonces hay que vivirla con intensidad, con ganas, con ilusión, pero sobre todo vivirla en presente, porque ¿para qué sirve pensar en el futuro? Decía uno que el presente es el tiempo que perdemos pensando en el futuro, ¿no? Y ojo, qué miedo que da esa afirmación, pero qué verdad, ¿no? Pues hoy sabemos que estamos aquí, hoy vemos cosas, sentimos, olemos, tocamos cosas, pues aprovechemos aprovechemos del momento, ¿no? Y es importante señalar a la gente, ¿te encuentras bien? ¿Cómo estás en este momento? Pues mira, muy bien, venimos de tres conciertos por los tres primeros conciertos de la gira española, que en San Sebastián, en Bilbao y en el de hoy en Santiago. Y fíjate, nos quedan 17, tenemos un mes y pico de conciertos por delante y pues qué lujo, ¿no? Pau, seguimos charlando unos minutos, ¿te parece? Venga, hasta ahora. Lo de vida robada a la muerte, ahora... Que solo respiro y un personaje, el de esta noche, un personaje oculto. Ahora mismo os damos pistas para conocer quién puede ser. Pues mira, hoy tenemos tres reinas malditas que también fueron madres. Y aunque se casaron por amor, su final fue muy triste al morir ejecutadas o asesinadas. Pero atentos, ¿cuál de ellas era una gran amante de los animales? ¿La reina María Antonieta, la zarina Alexandra Romanov o Sisi Emperatriz? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos, decirnos quién puede ser. En Onda Cero, la rosa de los vientos. El Club del Misterio. El cerebro de algunas personas está diseñado para buscar, no para seguir el camino trazado, apartarse de las convenciones y pensar fuera de lo común, del espacio común. Lo dice nuestro invitado, y es que el cerebro es mágico, hace cosas que no entendemos, pero todo lo que hace, lo hace con sentido. Estamos con Antonio Gil, Nahuel Rehn, director del programa de epilepsia del Servicio de Neurología del Hospital Ruber Internacional. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Antonio, buenas noches. Digo que el cerebro es mágico, que lo estamos apenas conociendo, pero lo que estamos conociendo nos está dejando de piedra, ¿eh? Sí, el cerebro sigue dándonos sorpresas, ¿no? Y tenemos que pensar en el cerebro como nuestro aliado o nuestro enemigo, o posiblemente como un amigo al que tenemos que domar. Tenemos que pensar en él como un amigo que cuando se porta mal también tenemos que hacérselo saber, ¿no? Tenemos que tener la capacidad de identificar aquellos defectos y potenciar nuestras virtudes. Y la música es una forma de potenciar sus virtudes y que nos ayuden, ¿no? Así es, la música es una muy buena forma de domar el cerebro, además. Oye, hay una leyenda, que no sé si hasta qué punto es leyenda o no, que dicen que Albert Einstein tenía el cerebro bastante grande y que eso le daba pues ese potencial intelectual. En cuestiones del cerebro, ¿el tamaño importa, Antonio? Pues no importa tanto. La ciencia se devana mucho los sesos para saber si realmente nuestros cerebros son mejores o son más complejos porque son más grandes. Y realmente, si comparamos con otros animales, por supuesto, la ballena, el elefante, nuestros cerebros son mucho más pequeños. La cuestión es que los cerebros de los primates están especialmente bien organizados. El cerebro de los monos y de los primates humanos, el nuestro, tiene una capacidad de colocar las funciones cerca unas de otras con una eficiencia que no tienen otros animales. Y dentro de los primates, nuestro cerebro sí es el más grande, o de los más grandes en proporción a nuestro tamaño. Pero fuera de eso, el que un hombre tenga más masa cerebral no implica que sea más brillante o más inteligente. La vida, los recuerdos de la vida son algo así como la banda sonora, ¿no?, de nuestra existencia. La música nos ayuda, pero lo que tenemos dentro, nuestras experiencias, nuestros recuerdos, son esa parte de banda sonora que podemos ponerle música, pero sobre todo tenemos que poner lo que hemos vivido, ¿no? ¿Verdad? Y emociones, ¿no? La música está muy ligada a las emociones. Todo lo que es el cerebro musical está muy conectado con el motor y el cerebro emocional. ¿Y cómo actúa la música en el cerebro? ¿Qué es lo que activa en nuestra mente? Es un proceso complicado, pero fundamentalmente lo que consigue es alcanzar un grupo de neuronas muy amplio y extenso que está en los lóbulos temporales y de ahí conectarse de forma muy viva y rica con regiones dispersas que tienen que ver pues con la interpretación, la identificación de los ritmos, las secuencias melódicas, identificar pues ciertos tonos que necesariamente te llevan a pensar en el siguiente tono, como que te anticipan, y cuando esa armonía se da es cuando nuestro cerebro disfruta del sonido y lo convierte en música y no en ruido, ¿no? Tiene mucho que ver con la dopamina, con esa hormona de la felicidad. Los recuerdos se activan con la música, ¿no? Sí, los recuerdos que van ligados a la música se activan, y además cuando escuchamos música muchas veces ya le fijamos un recuerdo, ¿no? Tenemos ahí la amígdala, esa estructura que nos identifica o que aporta nuestras experiencias emocionales, que le da un sello a cada música que escuchamos y la pone, pues hombre, de una manera sencilla, entre música de terror o música alegre, pero por supuesto con muchísimos más matices, ¿no? Incluso personas que han padecido Alzheimer o que tienen Alzheimer, unos de los recuerdos que olvidan o que mantienen es la música, es lo que se les queda fijado. A lo mejor familiares, amigos, es más fácil que lo olviden, pero en cambio los recuerdos musicales los tienen. Así es, hay muchas formas de Alzheimer que preservan más estructuras cerebrales vinculadas a la música y a las emociones que van con ella, mientras que hay otras que se están deteriorando antes. Así que la musicoterapia, como quien dice, o recordar, poner discos antiguos y recordar las vivencias que tuvimos con nuestros familiares con Alzheimer puede ser muy útil, ¿no?, para estimularlo. Pau Donés, en su libro, el libro que tú prologas, habla de una experiencia, de un caso personal, alguien que le escribió que escuchaba su música, pero que estaba en coma, y fue gracias a su música que se despertó, o fue escuchando su música que despertó del coma. ¿El cerebro escucha, aunque aparentemente no lo haga? Pues hay ocasiones en ciertos comas en los que por eso la palabra coma bien intentamos usarla menos y llamamos estados de mínima conciencia, porque en algunas personas al despertar nos han contado que tenían capacidad de identificar ciertos sonidos, ¿no?, o músicas. Otras veces son otras experiencias y no siempre se da, pero sí, efectivamente, el cerebro puede estar apagado en unas regiones pero activo en otras. Hay gente que por la música que escucha, por cómo es, parece, Pau es un ejemplo de ello, ¿no?, el deseo, la fuerza de vivir con mayúsculas, ¿no? Hombre, Pau es precisamente la persona, ¿no? Tiene una capacidad para transmitir energía y para llevarnos el ritmo y para... Bueno, y Pau Donés en directo es espectacular, ¿no?, cómo mueve a la gente, porque realmente conecta muy bien. Es una persona que tiene una capacidad para llegarnos, quizá porque conoce nuestras experiencias y nuestras vivencias y sabe conectar a ese cerebro emocional inmediatamente mediante sus acordes y sus notas. Antes has mencionado la dopamina. Vamos a contar un poquito a los oyentes qué es, cómo actúa y si se puede activar o no, porque la tenemos en el cuerpo o la tenemos que fortalecer de alguna forma. ¿La música sirve para ello? Sí, la música. La dopamina es una sustancia que producimos de una manera continua e intermitente. Es un poco lo que llamamos una de las hormonas de la felicidad, y en concreto la dopamina, que se distribuye en diferentes regiones del cerebro, en una en concreto que es el núcleo accumbens, que está muy relacionado con el circuito de recompensa, pues es una sustancia que uno podría imaginar que a lo largo del día, cada vez que tienes una pequeña experiencia placentera, una experiencia que te gusta, pues la dopamina da un, como quien dice, un pequeño toque al núcleo accumbens y te da esa sensación de animarte, placer que todos necesitamos y que se va sumando miles y miles de veces a lo largo del día y que es lo que modula nuestro ánimo y nos da ese tono vital y ese estado de ánimo que necesitamos para funcionar y que cuando no está presente, pues muchas veces lleva a situaciones pues de lo que llamamos disforias, distimias, bajo ánimo, depresión, etcétera. ¿Tú escuchas? Es una de ellas, hay otras como la serotonina, etcétera, pero... ¿Qué es cosas para subir ese ánimo, para tener esa fuerza para vivir con mayúsculas? Pues lo que hay que buscar son cosas placenteras, pero dentro de lo que es lo fisiológico, lo razonable, porque la dopamina también puede ser cuando viene de forma externa o cuando es estimulada de forma muy masiva, pues puede llevar pues a dependencias, ¿no? De hecho, la dopamina también se ha relacionado con la insatisfacción. Por ejemplo, personas que tienen menos sensibilidad a la dopamina en su núcleo accumbens, una condición genéticamente determinada, pues buscan muchas veces experiencias más fuertes para poder activarlo, ¿no? Experiencias fuertes que pueden venir desde experiencias arriesgadas, desde deportes de riesgo, hasta la utilización de drogas, ¿no? ¿La evolución ha hecho que haya personas, que haya mentes más preparadas para vivir esas experiencias más fuertes? Sí, hombre, el ser humano necesita a esas personas también, ¿no? El que el ser humano avance implica o requiere que haya diversidades de carácter, y el carácter explorador, que es el que se asocia con más frecuencia con un núcleo accumbens que tiene menos sensibilidad a la dopamina, pues es necesario para que el ser humano avance. De hecho, son estos exploradores los que muchas veces buscan caminos nuevos, son capaces de aventurarse en actividades que otras personas no nos arriesgaríamos, y se dice que al menos, en parte, ese carácter tiene un poco una relación con una necesidad mayor de dopamina para conseguir esa sensación de placer inconsciente que se obtiene al estimular el núcleo accumbens. Recibimos continuamente estímulos para que mantengamos el cuerpo en forma, pero para mantener nuestro cerebro en forma, para mantener las neuronas en forma, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo mejor para nosotros? Bueno, ahí ejercitar el cerebro, ¿no? Aquello que se dice que el cerebro es de cierta manera como un músculo y que hay que ejercitarlo para mantenerlo sano, pues es fundamental. Y ejercitarlo no de una forma solo, sino que utilizar todos los recursos que se pueda. Pues evidentemente la música es uno, ya que estamos hablando de ello. Escuchar música, intentar aprender las letras, incluso cantar en voz alta para aprender a modular y entonar. Pero por supuesto también leer, conocer gente nueva, también es estimulante y produce nuevos circuitos cerebrales. Aprender un idioma, en fin, todo lo que podamos hacer sin llegar a la manía, ya que uno no para de hacer cosas. Hay que también saber descansar y dormir bien para que los recuerdos y las aprendizajes se asienten bien, que ya sabéis que por la noche es un poco el momento en el sueño profundo en el que se establecen esas conexiones que se activaron durante el día. Así que esa ecuación que nadie tiene unos números para definirla, que implica estimular y descansar y saber contemplar y saber relajarse y saber volver a estimular, es un poco el secreto de tener un cerebro sano. Y, por supuesto, evitar todas aquellas cuestiones de riesgo que todos sabemos. Tú has investigado mucho el mundo de la epilepsia, es una de tus especialidades, hay muchos tópicos, pero por la epilepsia conocemos un poquito precisamente aquello de cómo actúa, los ataques, son tremendas. Tú has estudiado también la epilepsia idiopática. Esto es como decir, y corrígeme si me equivoco, ¿no? Esto es como decir que nuestro cerebro aprende del mal, aprende de lo que nos hace daño y actúa. Bueno, la epilepsia es una disfunción del cerebro. Y la epilepsia utiliza una falla en lo que son los mecanismos de conexión neuronal y de actividad neuronal para perpetuarse, ¿no? Es un poco como una alteración de mecanismos fisiológicos naturales y necesarios relacionados con el aprendizaje o la actividad de diferentes tipos, y que por una activación anómala eléctrica de la actividad bioeléctrica de las neuronas, hace que neuronas que teóricamente no deberían tener ninguna conexión entre sí se conecten, porque entienden que al haberse activado estos grupos neuronales simultáneamente es porque es necesario que se conozcan, que se conecten entre sí. Eso es un poco lo que hay detrás de las epilepsias, tanto idiopáticas como las que están causadas por un agente que conocemos, por ejemplo, un traumatismo craneal o un sufrimiento cerebral al nacer, etcétera. La epilepsia lo que tiene es que es una muy buena ventana para conocer el funcionamiento del cerebro, porque cada persona sufre crisis epilépticas con pequeñas variaciones entre unos y otros y que tienen relación con la zona de la corteza cerebral que se activa, con lo cual muchas veces nos muestran sus síntomas, nos cuentan sus síntomas o los vemos cuando registramos sus crisis y podemos localizar ciertas funciones cerebrales. De hecho, todo lo que es el estudio funcional del cerebro en gran medida se realizó a partir de estimulación eléctrica en personas que tenían epilepsia y eran operadas, y ya esto se puso en marcha a principios del siglo pasado por los doctores Jasper y Penfield, ¿no? Y ahí hemos aprendido mucho de la localización, por ejemplo, de lo que hablábamos de la música, de las regiones que tienen que ver con la identificación de los sonidos, con la identificación de las armonías, con la distribución de los neuronas. En función del tono están localizadas de manera fisiológica, de tal manera que tonalidades similares, con frecuencias similares, están más juntas que aquellas que son tonalidades más diferentes, con frecuencias mucho más dispersas, ¿no? A las personas que sufren de epilepsia, una de las cosas que se les recomienda es que no pongan música muy alta, ¿verdad? Pues eso son leyendas urbanas. Anda, muchas mira. Veces, fíjate, porque ahí es una lucha que tenemos constante las personas que nos dedicamos a la epilepsia para transmitir a la sociedad que la mayoría de las personas con epilepsia no necesitan ningún tipo de restricción. Así, por ejemplo, la de las emociones fuertes, la de la falta de sueño, a veces se exageran, ¿no? Y, y son personas que intentamos por todos los medios que la sociedad, y en concreto sus padres, sus amigos, sus familiares, los traten como a los demás en la medida de lo posible. Entonces, cada persona con epilepsia tiene que saber lo que puede hacer y lo que no puede hacer, que es diferente. Y en la mayoría de las ocasiones es diferente de unas personas a otras. Y en la mayoría de las ocasiones pueden hacer prácticamente todo lo que hacemos las personas que no tenemos esa enfermedad. Apenas estamos empezando la búsqueda, estamos empezando a conocer los secretos de la mente, y la genética, con sus últimos hallazgos, está ayudando mucho a que conozcamos algo más sobre el jefe, que es el cerebro, ¿no? Sí, la genética es algo que ha desvelado un montón de mecanismos fisiológicos de cómo funciona el cerebro, y por supuesto ha identificado muchas enfermedades. Y en el caso de la epilepsia se ha convertido en una herramienta fundamental. Hoy en día, gracias a la genética, podemos identificar enfermedades específicas y estamos siendo capaces de predecir qué medicamentos les van a funcionar mejor para tratar sus crisis epilépticas. No siempre, pero sí en algunos síndromes, pues por ejemplo, como en el síndrome de Dravet, por poner el más pionero en cuanto a identificación de un gen, una enfermedad, un tratamiento. Tú has sido muy crítico en algunos textos tuyos que hemos leído con la falta de tiempo que tenéis los investigadores, que parece que los intereses de algunos son contrarios a vuestros intereses, la posibilidad de poder investigar, de poder estudiar, que quieren resultados. ¿Cómo se puede salvar ese problema? Bueno, es un problema difícil de salvar porque es una cuestión fundamentalmente de recursos. Nosotros, los médicos que hacemos medicina clínica e investigación, en principio tenemos una obligación, que es asistir a los pacientes, tratarlos, darles todo el tiempo que precisen, ofrecerles los tratamientos adecuados, y para ello es una disciplina, la neurología en concreto, pero en general toda la medicina, que requiere mucho tiempo de escuchar, de atender, de calmar angustias para luego poder profundizar en lo que es en la enfermedad. Y eso es lo primordial. Y eso, pues, muchas veces ya está limitado de tiempo por falta de recursos. Lo ideal sería que hubiese más neurólogos y que, por lo tanto, hubiese más tiempo para cada paciente. Pero, claro, eso requiere unos recursos que no están disponibles en la mayoría de las ocasiones. Y después, para que esto se traduzca en investigación, pues estos neurólogos tenemos que tener tiempo para revisar historias clínicas, meter datos en las bases de datos, trabajar en red con compañeros de otros países, analizar y preparar muestras para análisis genéticos, revisar imágenes de resonancia, vídeo, etcétera. Eso son horas y horas de trabajo adicional. Así que es una cuestión principalmente de recursos. El corazón no necesitamos para vivir, pero el que manda, el jefe, el que organiza absolutamente todo, y lo estamos descubriendo y cada vez lo sabemos más, ese jefe es el cerebro, es el que organiza y el que determina prácticamente todo lo que somos. Efectivamente, ¿no? Todo lo demás parece que está al servicio del cerebro, es decir, al fin y al cabo somos lo que es nuestro cerebro, como dicen, el cerebro es nuestra casa, y pues el corazón, los músculos, la actividad toda fisiológica del organismo va dirigida a mantener ese cerebro activo y sano y funcionando. Y recordando también que en este caso, en el mundo de la neurología, uno de los grandes padres, uno de los científicos, estuvo aquí en nuestro país, Santiago Ramón y Cajal. No tenemos que olvidarnos de figuras tan importantes a nivel mundial como esta, que estuvo aquí, que fue nuestra, que fue española y que hizo cosas extraordinarias de las que todo el mundo ha bebido posteriormente. Sí, y los neurólogos de todo el mundo lo conocen, saben la importancia de Santiago Ramón y Cajal y la aportación tan importante que fue el identificar que cada neurona es una célula y que nuestro cerebro y el sistema nervioso no era una especie de magma en la que había una continuidad de un punto a otro a través de fluidos y demás, y que era, por lo tanto, igual a otros órganos, pero mucho más complejo y con prolongaciones que podían llegar muy lejos, pero que pertenecían individualmente a una célula que era la encargada de nutrir incluso aquella prolongación que podía encontrarse a un metro de distancia del centro de la neurona, del soma, del núcleo. ¿Crees que este proyecto que nos estuvieron comentando durante estos últimos años, que es el estudio del cerebro, ese estudio prácticamente digital del cerebro, se va a llegar a conseguir para intentar avanzar en intentar, pues eso, remediar esas enfermedades que nos asolan? Pues yo espero que sí. Es un estudio muy complejo porque tengamos en cuenta que el cerebro son pues unas 100.000 millones de neuronas, que además cada una de ellas tiene entre 20 y 30 células adicionales de sostén y apoyo que se llaman la glía, y que cada cerebro contiene pues trillones de conexiones. Y lo que pretendemos con estos estudios, el Blue Brain y otro, el europeo, es básicamente el identificar todas estas conexiones, o al menos los patrones de estas conexiones, cómo se desarrollan. Es un estudio muy ambicioso, pero yo confío que es factible y que se va a conseguir. Y se conseguirá gracias a personas como nuestro invitado, que es uno de los que más sabe sobre el mundo del cerebro, sobre el mundo de la mente, Antonio Gil Nagel Rein, del programa de epilepsia del Servicio de Neurología del Hospital Ruber Internacional. Antonio, muchísimas gracias por ayudarnos a conocer un poquito más el cerebro y la mente humana. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Un placer. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos el nuevo tramo de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Vamos a estar hasta las 4 de la madrugada y en los próximos minutos, 55 minutos, vamos a tener materia reservada 2.0 con Fernando Rueda, que nos va a hablar del lado oculto, el inmenso lado oculto de la familia Le Pen. en Francia. Y también vamos a estar con Pau Donés, que nos va a acompañar dentro de tan solo unos minutos. Os recordamos que con Almohadilla Rosavientos escuchamos y leemos vuestros mensajes. Ahí está Javier Sevillano poniendo en nuestro perfil lo que se está haciendo en cada momento. El doctor Gil Nahuel, que ha estado con nosotros hablando de los enigmas de la mente, este neurólogo, lo ha puesto Javier Sevillano. Y también algunos oyentes han opinado, como el que nos habla, por ejemplo, el Serenidad Errante, que nos dice que uno de los efectos buenos para la mente es bajar las revoluciones, más calma, y que quizá con meditación se consigue lo mismo. La verdad es que las investigaciones y los estudios que se están haciendo con la relajación por parte de algunos científicos son verdaderamente, la relajación y la meditación son verdaderamente asombrosos. La mente humana nos está dando unas sorpresas y unos datos verdaderamente apasionantes sobre lo que tenemos encima de los hombros, sobre la mente humana. Pero antes de seguir, antes de hablar de los recovecos de la mente de la familia Le Pen con Fernando Rueda en materia reservada, os vamos a contar las nuevas pistas para conocer al personaje oculto de esta noche, Silvia. Pues recordamos que nuestra protagonista amaba a los animales y que además tuvo un final trágico. ¿Pero cuál de ellas cuidaba en extremo su aspecto? ¿La reina francesa María Antonieta, la zarina Alexandra Romanov o Sisi, emperatriz? En rosa.vientos@ondacero.es o con almohadilla rosa vientos, decirnos quién puede ser de estas tres reinas malditas. Pues nuestra protagonista, que se esconde la rosa de los vientos esta noche. Nos ha escrito también nuestro Twitter con Rosa Vientos Héctor Jerónimo, el cantante de Moebio, que mañana va a estar ahí con nosotros y que ahora mismo nos está escribiendo desde Arizona, desde Estados Unidos, y nos dice que es hermoso el lugar. Y mañana lo vais a escuchar a él, al cantante de Moebio, aquí en La Rosa de los Vientos, que continúa ya mismo en Materia Reservada 2.0. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Dentro de tan solo unas horas se abren las urnas para que millones, decenas de millones de franceses elijan al próximo presidente. El país que es la patria de la legalidad, de la igualdad, de la fraternidad, el país que teóricamente es el más demócrata del mundo, tiene entre sus dos candidatos a ser presidente del gobierno a una persona que no cree en la democracia para nada. El 32% y el 38%, según las diversas encuestas que se han manejado en las últimas horas, dan el voto, el 32 al 38% de los franceses dan el voto a Marine Le Pen. Y sobre ella y su familia, una auténtica familia al estilo Al Capone, nos va a hablar esta noche en Materia Reservada 2.0. Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Muy buenas, yo no sé si... Menuda familia, cómo, ¿eh? Cómo era la familia de Al Capone. Pero si quieres que te diga la verdad, me la imagino mucho más ordenada y mucho más unida que esta familia. Yo había oído muchas cosas y de la familia de Jean-Marie Le Pen. Lo que pasa es que tengo que reconocer que el tiempo que he estado buscando, el tiempo que he estado investigando y tal, me he quedado absolutamente alucinado. No me lo puedo ni creer. Vamos a contar algunas, vas a explicar algunas a nuestros oyentes. Se van a asustar, ¿eh? Sí. Porque es tremendo lo que vamos a contar sobre ellos. Sí, porque yo creí que Jean-Marie Le Pen sería un tipo, bueno, estricto, se sabe que de su ideología nazi, todas estas cosas, pero que al menos familiarmente sería una persona ordenada, que querría a sus hijas, que tiene tres, una persona familiar y tal, y lo que me he encontrado es absolutamente caótico. Buscando algunos elementos para ir a los datos, el 2 de noviembre de 1976, me gustaría arrancar de ahí la historia de la familia, que fue el día que se destruyó con explosivos el domicilio de los Le Pen. Alguien que nunca ha sido identificado puso las bombas en la casa. Bueno, la familia no estaba, pero lo que sí se sabe es que nada más ocurrir el hecho, Jean-Marie Le Pen y su mujer lo que hicieron fue relajarse e irse de viaje y dejar a las tres niñas que tenían con una familia de amigos. Es decir, ellos que se consideraron traumatizados y a las niñas las dejaron ahí. Entonces yo dije, ¿cómo las iban a dejar? ¿Qué comportamiento? No, es que a las niñas, en esta familia conservadora, en esta familia tradicional, en esta familia con valores, entre comillas, con todas estas cosas, a las niñas, a las tres hijas de Jean-Marie Le Pen, las criaron, pues eso, las tatas, las criaron los canguros. Y luego las crearon cuando se quedaron sin casa, cambiaron y entonces decidieron irse a nada más y nada menos que a vivir a un castillo, el castillo de Montretout. Como sabéis, nunca en mi vida he estudiado francés y mi hija me ha estado intentando corregir, no creo que con muy buen éxito. Pero bueno, el castillo de Montretout es un castillo que es un dato muy importante en para entender a la familia. La familia era una familia de clase normal. Bueno, pues poco antes de este accidente recibieron una herencia. Un tipo que se llamaba Javier Lambert, que tenía una empresa de cementos, había dejado en su testamento todo su brutal dinero a Jean-Marie Le Pen. Le había dejado este castillo, que había sido nada más y nada menos propiedad del emperador Napoleón III, o sea que imaginaros esto, un montón de propiedades más y 30 millones de francos de la época. Por lo tanto, Jean-Marie Le Pen empezó a ser un rico terrateniente por esta extraña herencia que recibió. Por cierto, la casa siempre ha estado, cuidada por perros Doberman. ¿Qué les vinculaba a este señor que le dejó silencio? ¿Que le dejó tanto dinero, ideología o se sabe? Teóricamente se piensa que fue por ideología, porque el que iba a defender acababa de entrar, digamos, en el tema de la política y entonces quería que su ideología ultraderechista fuera la que triunfara. Tú has dicho que no tienes o que tienes problemas con el francés para algunos nombres. Otros no tenemos problemas con el inglés. Y sabemos que había una revista. Quiero que nos cuentes algo sobre esa revista y sobre la madre. Bueno, cuéntanos, ¿qué pinta en todo esto la revista Playboy? Bueno, es muy importante para entender la historia. 11 años después de los hechos que hemos comentado, estamos ya en 1987, Jean-Marie Le Pen decide, bueno, pues que es importante que la gente conozca la verdadera cara que él tiene, no lo que se cuenta de él. Y entonces contrata a un periodista, Jean Marsigny, que prácticamente le pone a vivir en su castillo para que haga esa agiografía, ¿no? Más que biografía, ¿no? Y entonces este Marsigny se enamora de la mujer de Le Pen, de Pierrette, y un día cogen y se escapan. Se escapan los dos. La mujer deja a las tres hijas, deja al marido y se larga. Y le pide el divorcio. Y entonces este le dice que no le piensa dar ni un solo franco, que se puede dedicar a limpiar las casas perfectamente de cualquier persona. Y entonces ella le contesta, porque en esta familia eso de lanzarse pullas y venganzas es, como vamos a ver, lo habitual, y entonces le responde posando desnuda para Playboy vestida de limpiadora, o sea, sin nada de ropa, solamente con los aperos propios de esto. Y ahí, en esa revista, hace unas declaraciones en la que le dice a su ex marido que lo que él no quiere recordar es que dos de sus hijas, sus primeros amantes, fueron judíos. Madre mía. Que es lo que se le ocurrió que más daño le podía hacer a Le Pen. Pero no dice cuál es de ellas, sino lanza así la puñadita como para que el otro diga a muerte. Y es muy importante el papel que tiene esta mujer porque que demuestra bastante cómo Jean-Marie Le Pen no es tan malo como parece. Porque cuando ya pasaron los años, cuando ella ya fue más mayor, se separó, le pidió volver a que no tenía casa y entonces él, en un dechado de bondad, en un dechado de perdonar, la dejó, muy generoso, la dejó acercarse al castillo y ponerse a vivir en la caseta del guardia. Esos son los papás, un incendio, una herencia millonaria, un desnudo en la revista Playboy, pero es que las hijas también tienen cosas tremendas. Tremendas, tremendas. Entre ellas, la que puede ser mañana presidente del gobierno. Sí, sobre todo la relación con el padre. La mayor Marie Caroline, se metió en política como se meten todas. En 1977 se presentó por una circunscripción a las elecciones. Ganó claramente la primera vuelta y cuando se presentó a la segunda, que ya todo el mundo la daba como ganadora, de repente apareció su padre, llamó pederastas a todos los electores de la izquierda, hizo ese comentario que luego hablaremos, que suele hacer él siempre, en contra de los judíos y consiguió lo que ya parecía imposible, que es que su hija perdiera las elecciones. Entonces su hija, como venganza, dejó el partido y él, como venganza, se negó a verla o dirigirla la palabra. Han pasado desde entonces casi 20 años y sigue sin hablar con su hija, a pesar de que su hija volvió al Frente Nacional. Esto fue Marie Caroline, la historia de la segunda, de Jean. Quedó horrorizada de su padre, esta no se llevaba bien, quedó tan horrorizada que se fue de casa, después medio volvió y de repente se quedó embarazada sin estar casada, una cosa tremenda para alguien como Le Pen. Además se quedó embarazada de un tipo que, bueno, que resulta que era, que se llama Roger Auque y que había sido y que fue espía de, se hacía pasar por periodista, pero era en realidad espía de, por reportero de guerra, ¿no? Sí, para los franceses, trabajó para el Mossad israelí, trabajó para la CIA estadounidense, dejó embarazada y luego unos dicen que no quiso reconocer a la hija que había tenido y otros que Le Pen se lo prohibió. En cualquier caso, Jean-Marie Le Pen nunca reconoció a su nieta y cuando su hija no tenía para vivir, mostró nuevamente esa cara amable de padre, ese padre que acepta las cosas y la contrató a su hija para que fuera telefonista de Frente Nacional con el salario mínimo de esto. Obviamente sus relaciones ya con estas dos, imaginaros cómo fueron. No, y no os cuento simplemente con Marine Le Pen. Marine Le Pen era la pequeña a la que el padre educó enseñándole, dándole claras lecciones. Una de esas claras lecciones, que es una anécdota, pero yo creo que es muy importante, es que un día a los 20 años la llevó a la morgue a ver el cadáver de un miembro del partido que había fallecido. ¡Joder! Y entonces la enseñó el cadáver y cuando salieron la hija le dijo: papá, ¿por qué me has tenido que traer aquí? Y él le dijo: no quiero que el primer muerto que veas sea tu padre. ¡Qué barbaridad! Madre mía, pero fíjate, una historia tremenda la de esta familia, pero sin embargo, hija y padre piensan bastante igual, aunque se han llevado muy mal, pero piensan bastante igual. El programa parece calcado el de uno y otro, ¿no? Sí. Digamos que el padre es un reconocido nazi, que todo el mundo, incluso desde que las niñas eran pequeñas, les decían es que las hijas del nazi, las hijas del fascista. Entonces, la única diferencia es que cuando llegó Marine Le Pen, de alguna forma, poco a poco, al principio intentó cambiar las formas. Intentó cambiar las formas, intentó cambiar la forma de vender los asuntos. Decían que al principio, cuando empezó ya la campaña, como tenía una imagen muy dura, que se fotografió acariciando animales para ver que de alguna forma tenía un cierto corazón. Luego la preguntaban y le hacían preguntas sobre el tema de los nazis, ¿no? Su padre siempre ha sido un negacionista y, bueno, pues decía, por ejemplo, cosas a la hora de su antisemitismo, decía cosas tan tremendas como que las cámaras de gas fueron un pequeño detalle de la historia, o decía que no había existido las cámaras de gas. Entonces, esto que era tan radical, ella lo ha suavizado, y cuando la han preguntado si qué es lo que pensaba, qué es lo que le tenía que decir a los judíos franceses que murieron, fueron torturados o estuvieron en campos de concentración durante todo ese tiempo, durante la Segunda Guerra Mundial, ella dice que, bueno, que no van a estar los franceses. Su discurso ahora es no vamos, van a estar pidiendo perdón, cuando en realidad no fueron los franceses los que hicieron eso, sino que fue unas personas concretas que fueron los colaboracionistas los que hicieron ese comportamiento. Bueno, una historia tremenda. Unos padres con unas historias, nos ha contado Fernando algunas de esas historias tremendas. La relación con las hijas complicada, con Marika Lorin, fue arruinada políticamente por su padre. La relación no fue muy buena con Jan, aunque castigó, entre comillas, castigó a su padre. Y con Marín, bueno, pues todos conocemos la historia, la relación, pero sin embargo, Jean-Marie Le Pen aceptó meter a un espía rumano en el Parlamento Europeo. A cambio de... Efectivamente. Es que claro, el a cambio es lo trascendental. Estamos en 1984 y los servicios secretos rumanos se pusieron en contacto con Jean-Marie Le Pen. Ya tenía en marcha el Frente Nacional, se avecinaban unas elecciones europeas, tenía posibilidad de sacar escaños, y entonces el servicio secreto rumano le propuso que incluyera en sus listas a uno de sus agentes, que se llamaba Gustave Pordea, y que, bueno, este había sido un diplomático del país, se había exiliado en Francia y ya había conseguido la nacionalidad francesa, pero seguía trabajando para el servicio secreto rumano. Entonces le dijeron, le metes en tus listas, y por lo tanto, fijaros, qué fantástico. Esto el papá, que ya me lió, entre Jean-Marie Le Pen, entre Marine Le Pen... Sí, no, esto es Jean-Marie Le Pen, sí. Y entonces le dijeron, si le metes, fíjate, tenemos un espía en el Parlamento con acceso a papeles. ¿Qué es lo que pidieron? A cambio, dinero. Dinero que procedía de un banco suizo y que no le entregaron a Jean-Marie Le Pen, sino a su mujer, Pierrette Le Pen, esa de la que hemos hablado, que luego terminó posando en Playboy. Es decir, vendió uno de sus cargos a cambio de dinero. Lo cual habla un poco del utilitarismo de la política, ¿no? Es decir, que al final muchos ideales, pero vender un escaño es algo que se da pocas veces, ¿no? En estos casos, ¿no? Y Marín llega un momento en que ve que para poder sobrevivir en el partido tiene que expulsar al padre. Efectivamente, ese es un hecho que habla un poco de la contradicción que hay entre las formas que ella utiliza, que son formas bastante más amables, a el padre, que no tiene ningún problema en ser absolutamente duro. En 2015 ella se encuentra con que su padre vuelve a a utilizar lo del negacionismo, que es lo que suele utilizar cada vez que quiere provocar. Por cierto, que tiene condena ya sobre este tema y él lo sigue haciendo. Y entonces ella coge y decide expulsar a su padre del partido. Pero aquí no quedan las cosas en estas historias que estamos contando de esta extraña familia. Y es que el padre, como venganza, la deshereda. Es decir, tú me echas del partido, yo te desheredo. Y otra cosa más. Voy a los tribunales a por ti para que te digan que no me puedes expulsar. Y como él es presidente de honor del partido, consigue por tribunales que le readmitan. Y entonces, ¿ella qué hace? Que hace todas las reuniones, pero nunca le invita a ninguna reunión del partido. También es verdad que el padre entra en el 2015, entra en cólera y empieza a hacerle faenas a su hija, porque su hija, una de las primeras cosas que hace, como venganza a su padre, que es que estas relaciones son continuas, es empezar a arrinconar y a echar del partido a todos los fieles de su padre y a meter a los suyos, ¿no? A meter a su actual pareja, a meter a no sé quién, quiero decir que hace también sus cosas y su... Y creo que él se metía con ella diciéndole que fuera logopeda, que no era buena oradora, sí, vamos, sí, sí. Todo lo que pudiera. Todo lo que pueda, sí, sí, son unas relaciones... Eso. Pero también es verdad que en la última elección de repente tenía falta de dinero y entonces le pidió dinero a su padre, varios millones de euros, y su padre le dio varios millones de euros. Para financiar campaña, se claro. Se odian y se aman al mismo tiempo, ¿no? ¿Y quién fue torturador en la guerra de Argelia? Bueno, esa es una historia verdaderamente tremenda, porque habla un poco del personaje de Jean-Marie Le Pen, ¿no? En 1985 fue la primera vez que se conoció el dato, y es que Jean-Marie Le Pen fue militar y estuvo en varios conflictos destinado con su unidad. Uno de esos fue la guerra de Argelia, la guerra de liberación de Argelia, en el cual, bueno, yo recomiendo a todo el mundo ver la batalla de Argel, porque estaba en hechos reales, en la cual los franceses no tuvieron ningún problema en utilizar todos los medios más deleznables a su alcance para evitar la independencia. Bueno, pues ahí estaba el teniente Jean-Marie Le Pen. Tres hombres salieron con un Jean-Marie Le Pen al que reconocieron para relatar las torturas que sufrieron a manos de él. Uno de ellos, Abdelkader Amour, que ya estaba jubilado, tenía 19 años cuando ocurrieron los hechos y contó textualmente: conectaron los hilos eléctricos directamente al enchufe y los pasaron por todo mi cuerpo. Mustafa Meronein da más detalles, tenía 18 años y dice, y leo textualmente: me desnudaron y me colocaron sobre un somier metálico. Le Pen accionaba el interruptor. Enseguida pidió agua, que me lanzó al cuerpo, antes de comenzar de nuevo con la electricidad. Mustafa dice que fue ejecutado supuestamente por culpa de Le Pen, y que vio cómo torturaban a su padre, que desapareció sin dejar rastro, nunca ha vuelto a saber nada de él y supone que su cuerpo fue reducido a cenizas. Menuda historia, ¿eh? Tremenda. Es que esto es lo que habla, claro, de las personalidades de cada uno, ¿no? No solamente la vida familiar, que yo estoy alucinado, sino las cosas de lo que uno es capaz de hacer. Porque una cosa, cuando tú torturas, cuando tú diriges una tortura, bueno, ahí caben pocos pretextos, ¿no? Y Jean-Marie Le Pen fue torturador en la guerra de Argelia, una guerra, los franceses, algunos franceses tuvieron mucho que ver, él también tuvo mucho que ver en las cosas que se hacían, y ahora la hija, dentro de muy poquitas horas, se va a someter al plebiscito, a la opinión de los franceses. Seguramente no ganará, pero el 30, el 32, el 38%, lo que le dan las encuestas, parece una barbaridad en Francia. Sí, porque hay que tener en cuenta que la última vez que el Frente Nacional obtuvo buenos datos fue en el año 2002, cuando fue Jean-Marie Le Pen el que se presentó, que consiguió entrar también, como esta vez, a la segunda vuelta frente a Jacques Chirac. Es verdad que en aquella ocasión Jacques Chirac no obtuvo grandes resultados, porque todos se aliaron para evitar que ganara, todos se aliaron. En este caso ha habido partidos de izquierdas que han preferido solicitar la abstención y hemos recibido mensajes que yo he visto en el intermedio que hemos hecho para las noticias. Que dicen algunos, bueno, es que Macron lo que tiene detrás, ¿no? Sí, precisamente había algunos comentarios al respecto con Rosa Vientos, dicen, bueno, el lado oculto de Macron también es, evidentemente, eso es otra cosa, ¿no? Y una cosa no niega la otra. Macron, que fue del Club Bilderberg hace muy poquito, estuvo en una de las últimas reuniones, y muchas cosas, evidentemente, Macron, que parece que va a ganar, también tiene, pues, un lado oculto, ¿no? Pero, no es lo mismo. No, sobre todo porque históricamente hay el perfil de la familia Le Pen. Hemos optado por él porque realmente es... Yo en algunos momentos yo tengo que decir que me he tenido que me he reído preparándolo, porque es tan absolutamente alucinante que parece increíble, ¿no? Estas son esas historias que traes aquí y dices, no puede ser verdad todas estas cosas. Pero bueno, los datos son que ella puede perder, a pesar de los acontecimientos de estas 24 últimas horas, ¿no? Por cierto, ayer Macron denunció que estaban pirateando las cuentas las cuentas de su partido, los nombres de los afiliados, alguien. Y la influencia de los hackers rusos, de los rusos en la campaña, ha estado presente una vez más, ¿no? Efectivamente. El equipo del candidato ha denunciado que fueron pirateados masivamente nuevamente por hacker. En estos casos, ya sabéis que lo hemos hablado muchas veces, en el momento es muy complicado saberlo, después se lleva a cabo una investigación y se apunta supuestamente siempre a lugares, a países, a hackers en concretos. Se sospecha que son los mismos hackers que intervinieron en Estados Unidos a favor de Trump, los que han robado correos electrónicos, contratos y documentos contables. Lo que pasa es que lo han hecho de alguna forma tarde, que este es el fenómeno que en Estados Unidos en teoría ocurrió antes y que permitieron, porque la acción no solamente es el robo, la acción es la difusión y la acción es la difusión y las acciones en redes sociales. Las autoridades francesas ya habían alertado de que había una intención por parte del Kremlin, de Rusia, para impulsar la candidatura de Marine Le Pen. Lo había filtrado la Dirección General de Seguridad Exterior, la DGSE, el Servicio Secreto, que señalaban directamente a los espías rusos para con este objetivo tan extraño como ya lo vivimos. Es decir, Trump ya, con los rusos, ya Marine Le Pen, que también es de la extrema derecha, también con los rusos. Incluso se había dicho que WikiLeaks iba a filtrar papeles de la misma forma que lo habían hecho los en el caso de Trump. Por cierto, la CIA, los servicios de inteligencia norteamericanos, ya tuvieron algo que ver en una de las campañas electorales en Francia. Esto es la otra cara que hay que tener muy claro, y es que en las pasadas elecciones, en 2012, nos enteramos precisamente por WikiLeaks, por tres órdenes clasificadas de la CIA que difundieron, estamos hablando de papeles que lo demuestran, no estamos hablando ya de, de, de ninguna otra cosa que hubo interferencias estadounidenses previas a esas elecciones. Ahí se señalaba que había actuado el espionaje de la CIA, tanto de interfiriendo señales como de agentes que estuvieron espiando al Partido Socialista, a la Unión del Movimiento Popular y al Frente Nacional. Es decir, sus objetivos fueron Hollande, Sarkozy y Le Pen. Es decir, que la CIA intervino en las anteriores en contra de Marine Le Pen, y los rusos, por lo que deducimos, han interferido ahora nuevamente a eso. Es decir, tan deleznables son unos como otros, aunque hay una cierta tendencia a pensar que los americanos, como son un país democrático, sus interferencias son menos importantes, pero son igual de graves. Y la nosotros. Familia se perpetúa políticamente, porque está también la nieta de Jean-Marie, la sobrina de Marine, que sí, es Marion. Sí. Que es la nieta ilegal, que es la hija del espía, que está en política también. No es un chiste. Un ruso. Hemos hablado de los rusos. Hemos hablado de los americanos. Un francés, una francesa. Y también ahora vamos a hablar algo más de un británico. Uno, varios, los que tuvieron que ver en el origen del SAS. Fernando Rueda, otra operación inexplicable. Sí, la lectura de los libros de historia permite descubrir pasajes apasionantes que dibujan matices sorprendentes a asuntos que creemos conocer a la perfección. Eso me ha pasado leyendo el libro Los hombres del SAS, de Ben McIntyre, que ha editado Crítica. El Special Air Service, el Servicio Aéreo Especial, más conocido como SAS, es una unidad de élite del ejército británico con grandes éxitos a sus espaldas, creada durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy no os voy a hablar de sus operaciones de éxito, sino del curioso origen de su nombre. El coronel británico Dudley Wrangel Clark era el responsable de los ardides estratégicos en Oriente Medio. Dicho de otra forma, el militar que se dedicaba a engañar a sus enemigos, haciéndoles creer mentiras y ocultándoles la realidad. El rey de la desinformación. Trabajaba en un pequeño cuarto que antes había sido un baño y más tarde en el sótano de un burdel en Egipto. Allí inventaba órdenes de combate ficticias, engaños visuales y lo que hiciera falta para confundir al enemigo. Era un tipo curioso y extraño. En octubre de 1941 fue detenido en Madrid vestido elegantemente de mujer. Las fotos se las enviaron a Churchill, que no perdió ni un ápice de confianza en él, quizás porque de esa guisa estaba tramando algo en España. En enero de 1941 había creado uno de sus grandes inventos manipulativos, una falsa brigada de paracaidistas para hacer creer a los italianos que Gran Bretaña podría desplegar tropas aerotransportadas. La operación recibió el nombre de Avian y la unidad furtiva el de Primera Brigada del Servicio Aéreo Especial. El objetivo era obligar al enemigo a desplegar tropas para hacer frente a un ficticio ataque, en detrimento de otros frentes ya abiertos. Para dar credibilidad a su patraña, periódicos egipcios habían publicado falsas fotos de paracaidistas entrenándose en el desierto, y dos soldados de esa supuesta unidad estuvieron un mes dando vueltas por Egipto para que los espías italianos corroboraran que la unidad existía. Además, documentos que probaban la existencia del SAS llegaron, por casualidad, al espionaje italiano. En medio de este engaño, el capitán David Stirling había recibido el encargo de montar una unidad paracaidista para llevar a cabo ataques sorpresas contra la retaguardia del enemigo, algo que hasta entonces no se había hecho. Buscaba un nombre para su unidad cuando Dudley Wrangler se enteró. Le ofreció llamarse SAS, como su unidad inventada, porque así sus acciones darían aún más credibilidad al montaje. A Stirling le pareció bien y bautizó al contingente que estaba montando como Destacamento L, Brigada del Servicio Aéreo Especial. Eligieron la L porque a la patraña le venía bien que el enemigo dedujera que había otras que iban de la A a la K. y lo que empezó como una mentira para apoyar la guerra psicológica se convirtió, tiempo después, en una de las unidades de élite más respetadas por sus éxitos entre las Fuerzas Armadas del mundo. Fernando Rueda, muchas gracias por estar con nosotros en Materia Reservada 2.0. Un abrazo fuerte. A ver qué pasa mañana. Y ahora vamos a dar la bienvenida a un cantante, a un hombre extraordinario, a Pau Donés. Acaba de estar con su grupo Jarabe de Palo hace muy poquito tiempo, muy poquitas horas, en un concierto más, el tercero de esa gira extraordinaria y estupenda por toda España. En Santiago de Compostela, empezaron en San Sebastián, en Bilbao, después en Santiago de Compostela, casi 20 destinos. Pau Donés, todos sabemos que hace cosa de un año y pico aproximadamente, le diagnosticaron un cáncer de colon en las imágenes, pero su fuerza para vivir ha sido extraordinaria. Ahora ha comenzado por prescripción médica la gira, también ha publicado el libro 50 palos, en donde cuenta precisamente eso, la urgencia por vivir, un libro vital para un personaje extraordinario. Bonito. Encuentros cercanos. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Y la vida también, el libro, los conciertos y estar con nosotros es fantástico para Onda Cero, para La Rosa de los Vientos. Pau Donés, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo eso? Pau, acabas de estar en Santiago de Compostela esta semana, en muchos otros sitios, en Vitoria, has estado en San Sebastián y te recorres España y parte del mundo, ¿no?, en esta nueva gira. Sí, sí, pues mira, nos queda, en España nos queda por delante, pues mira, Mallorca, Barcelona, Madrid, Badajoz, Burgos, Valladolid, Valencia, en Sevilla, Zaragoza, que no sé si lo he dicho, y pues imagínate, hasta 20 conciertos, y de ahí acabamos el 10 en Valencia y el 12 estamos tocando en Atlanta, en el Smith Roll de Bach, que es, y ahí retomamos nuestra gira en Estados Unidos. O sea que hay muchas cositas buenas por hacer. Hay muchas cosas buenas, toda la gira, todos los conciertos y toda la información se encuentra en la página web, en jarabedepalo.com, una gira que es la vuelta a los escenarios, es el entorno natural del músico, ¿no? El nuestro sí, la verdad es que planteamos estos, o sea, ya hace un tiempo que llevamos en la cabeza, pues eso, celebrar nuestros 20 años de Jarabe y yo mis 50 años de Pau Donés, ¿no? Y entonces empezamos a hacer algo por un tanto especial y ahí sacamos un disco con 21 temas, los más populares de Jarabe, versionados tal como vienen al mundo, a instrumento y voz, ¿vale? En este caso a piano y voz, con algún arreglo de cuerda, algún arreglo de percusión, pero algo muy, muy, muy desnudo. Con eso pensamos en una gira en donde la cercanía fuera lo principal, donde pudiéramos hacer un espectáculo como íntimo y emocionante, ¿no? Como es el caso del espectáculo que tenemos ahora entre manos, de 50 palos. Y finalmente, pues nos surgió la oportunidad de escribir un libro, y ahí sí que ya, a título más personal, pues nada, escribí un librito con el ánimo de entretener a la gente, de que la gente subiera un poquito más del tipo ese que se ve en la tele o encima del escenario, y que son 50 capítulos cortitos de ideas, pensamientos, sentimientos, emociones o inquietudes que he querido compartir con la gente. Y de momento está funcionando todo muy bien. El disco entró en la lista de ventas, el número 3, que hacía años que no estábamos en esa lista de ventas. Con el libro llevamos ya la cuarta edición, y fue en las fiestas de San Jordi en Cataluña, que es el día en donde más libros se venden en Cataluña, que son como un 30%, pues fuimos de los 4 libros más vendidos y nada, la gira la empezamos en Estados Unidos y también está yendo muy bien, la verdad. La verdad es que tu libro huele a vida, que es lo importante. Yo lo he leído, es fascinante, es enternecedor, cuentas Gracias. Cosas fantásticas, pero sobre todo la sensación que uno tiene al acabarlo es esto es vida, ha contado vida, desde la perspectiva lógica, bueno, lo que está ocurriendo, pero esos 50 palos son 50 palos de vida, ¿eh? En todo caso, lo que sí, o sea, por lo menos ese es el ejercicio que quise hacer, ¿no? Es contar cosas de mi vida, y creo que quizá el éxito ha residido en que lo que yo cuento es lo que o sea, lo hubieras podido contar tú en un libro, y de hecho lo puedes hacer, o cualquier persona de las que lo ha leído. O sea, son cosas que nos pasan, que nos inquietan a los seres humanos, pues bueno, yo lo he escrito, ¿no? Y así, además, ha sido un ejercicio de catarsis muy muy molón, la verdad. Tú hablas en el libro mucho, como en acordarse en un día como hoy, que estamos en el primer domingo de mayo, como en acordarse de las madres. La tuya ha sido muy importante en tu vida, en su presencia y en su ausencia. Básicamente en su presencia, la cual siento todavía, ¿no? Sí que me gustaría tenerla físicamente, pero bueno, yo siempre la tengo muy presente, incluso desde el día en que murió, ¿no? Bueno, madre, solo hay, no hay más que una, y en nuestro caso, a nosotros, la nuestra siempre nos ha querido mucho, y de hecho es la artista de la familia, yo soy músico por ella, ¿no? Y hablas también de las píldoras de la vida, la píldora de la amistad, la píldora del abrazo. Qué importante es tomarse eso, que no está en ningún prescripto médico, que no está recetado, pero es tan importante como lo otro, ¿eh? Bueno, la demostración del amor. Si nos demostráramos más el amor, el mundo iría mucho mejor. No, estamos aquí para querernos, para abrazarnos, para besarnos, para eso. Yo creo que eso es lo que más felices nos hace, ¿no? Entonces, ¿por qué siempre estamos, si no siempre, pero por qué tantas veces estamos como reprimiendo esa necesidad vital, ¿no? Ese instinto, que es el demostrar y el recibir afecto, ¿no? Y qué importante es también alguna de las cosas que cuentas en el libro, el amor también, ¿eh? Hablas mucho del amor desde tu perspectiva, pero una perspectiva fantástica del amor, ¿eh? Bueno, desde luego, sí, es lo que te comentaba, ¿no? El amor es un poco la gasolina de la vida, ¿no? Lo que no, en definitiva, también nos hace sufrir un poquito, pero sí que lo que nos hace ser feliz, es lo que más felicidad nos aporta, ¿no? Hay muchos temas preferidos, pero este que vamos a escuchar un poquito es uno de ellos que representa un poco el tiempo en el que estamos, el tiempo en el que nos ponen barreras muchas veces a vivir y muchas veces prohíben vivir. Prohibido fumar, prohibido el paso, peligro de muerte, no se permite respirar, se prohíbe ir al infierno, entretenerse, querer o quererse. Pau, vivimos en un tiempo en donde nos prohíben muchas cosas. Hay que impedir, no solo que nos la prohíban, sobre todo impedir que nos prohíban vivir y disfrutar de la vida, que es lo que tenemos, ¿no? Bueno, yo creo que como sigamos así, vamos a tener que nacer con un manual, ya, cuando salgamos del vientre de nuestra madre, con un manual de lo que no se puede hacer en este mundo, ¿no? Efectivamente, estamos muy condicionados por un sobreexceso de información, y ese que de forma indirecta o indirectamente nos cohíbe, ¿no? O pretende dirigir nuestra vida. Y bueno, deberíamos tener, por lo menos, saber que eso es así. Y a partir de ahí, pues intentar redirigir nuestra vida según a nosotros nos parezca, ¿no? No estar tan pendiente de lo que nos dicen que tenemos que hacer, sino de hacer lo que nosotros creemos que debemos hacer. La existencia, no digo ya la vida, porque eso es otra cosa, pero la existencia está llena de exigencia. Tienes que hacer esto, conseguir lo otro, lograr aquello, ser el primero, mirar al futuro, pero mirar con metas. Y nos olvidamos precisamente del mañana y nos olvidamos precisamente de lo importante de la vida. Por ejemplo, nos olvidamos de lo importante que tú destacas mucho, el valor de la amistad. Bueno, otra de los valores que con el amor es lo que realmente nos puede hacer más felices, ¿no? Y bueno, las amistades hay que primero valorarlas y después hay que cultivarlas. Y diría que cada vez, como tendemos más a individualizar nuestra conducta vital, ¿no? A pensar más en nosotros mismos, en compartir cada día menos, y eso, joder, debería ser. Yo creo que va en sentido contrario, justamente. El compartir es un sinónimo, ¿no? de, de, eso, de demostración de amistad y tal, y eso creo que es, al final es lo que nos reporta una mayor felicidad, ¿no? Lo que tiene que hacer la gente es ir a vuestros conciertos, disfrutar de vuestra música, toda la información en jarabedepalo.com, y si alguien quiere conocer la historia de la flaca, que lea el libro 50 palos porque ahí la cuentas, ¿no? Sí, señor. Y por cierto, yo he de contarles una pequeña confesión. Hace muchos años, cuando yo llegué a Madrid, mi casero, mi vecino y uno de mis maestros, ahora mismo está hablando en la radio, es una de las estrellas del mundo de la radio, pero él ponía muy alta la música, ponía muy alto Jarabe de Palo. Era mi vecino de arriba, era mi casero, pero además era mi vecino, y me decía, porque él iba mucho a Cuba, me decía, yo conozco a la flaca. Bueno, seguramente igual no era verdad, ¿no? Pero lo importante es eso, que la vida tiene que ser un sueño, ¿no? Sí, sí. La vida, unos sueños, y los sueños lo más reales posible, ¿sabes? Esa combinación seguramente nos hará pues pasar por este mundo con una... o llevarnos a este mundo una sensación de gozo, ¿no? De eso. Al final, a mí me gusta tener esa sensación de no distinguir muy bien entre los sueños y la realidad. De hecho, hay una canción nuestra que es Realidad o Sueño, en donde lo cuento, ¿no? Si no hay que abandonar nunca los sueños, y de la misma forma, cuando estás soñando, intentar o que vivirlos de como si fueran realidad, ¿no? O sea, a tope. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Pau, han pasado 20 años de esa canción, pero 20 años en dura canción que ya está en la banda sonora original de la vida de muchas personas. Fue un exitazo. Hay muchos otros temas en este disco, pero ¿quién no se acuerda de la flaca? Fue un antes y un después en la música española y en vuestra vida también, ¿no? Sí, sí, bueno, la flaca nos puso en el mapa. Y es así, ¿no? Después de la flaca me di muchas otras canciones. Me viene a casa, no sé, El Lado Oscuro, Grita, Bonito, Depende, Déjame Vivir, Ahora Humo, ¿no? Pero sí, sí, la flaca fue definitivamente la que nos abrió la puerta. Y bueno, yo no canso de cantarla. Fíjate ahora, en la versión esta que hemos hecho en el 50 palos, ¿no? Qué maravilla, bueno, por lo menos desde mi punto de vista. Y es una canción que nos acompañará, pues fíjate, la grabó también Santana en su último disco, pues nos acompañará todavía y con mucho gusto. Además, hemos de deciros, ahora que dices esto, el disco son algunas canciones muy conocidas, pero desvestidas y sobre todo con piano, ¿no? Ese el argumento fundamental, aunque hay muchas otras cosas y muchos otros arreglos, pero fundamentalmente cuerda, ¿no? Sí, sí, el piano es un instrumento muy melódico, muy muy meloso, melancólico a la vez, y la verdad es que lo probamos, es como un experimento, vamos a ver qué pasa si hacemos la flaca a piano o a piano y voz, o Grita a piano y voz. La verdad es que lo pasamos muy bien, y lo hemos pasado muy bien grabando, y lo pasamos muy bien en el escenario. Y yo lo he pasado muy bien conversando contigo. Nuestros oyentes también estamos muy orgullosos y felices de escucharte, Pau Donés, muchas gracias. Gracias a ti por todo. Y nos vemos por ahí en algún escenario. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Dice Pau Donés que ha estado con nosotros, que cuando escribió esta canción hizo también un pequeño texto en el que hablaba de lo importante que era para mí vivir en el mundo de los sueños, un mundo paralelo que solía visitar con bastante asiduidad. De La Habana, tremendísima mulata, libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa. Y nos cuenta, de ahora en adelante voy a vivir soñando, eso es lo que voy a hacer, voy a dedicarme solo a cosas que considere que valen la pena, a cosas que me gusten. Pau Donés en La Rosa de los Vientos. La flaca duerme de día, que ese alambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ya está en la calle el nuevo número de la revista Año Cero. Su tema de portada, tema destacado, Mediums al servicio de la policía. El autor de ese texto, el autor de esa investigación, conocido por todos, Manuel Carballal. Que nos habla sobre medios, sobre videntes que están al servicio de la ley y que suelen trabajar en secreto porque sus armas son las capacidades psíquicas y el contacto con el más allá. En esta investigación, en este reportaje, se desvelan casos sorprendentes en los que se cuentan las declaraciones en exclusiva de los protagonistas de estos episodios y de los agentes implicados y de casos verdaderamente extraordinarios. Ya sabéis, en la revista Año Cero de este mes. Tema de portada, Mediums al servicio de la policía, Manuel Carballal, el autor de este texto. Pero hay muchas otras cosas en la revista Año Cero de este mes. Por ejemplo, el tema de el espionaje por parte de la CIA según Wikileaks. Uno de los temas que se encuentran en esta revista, en donde además se habla de un caso ovni clásico, clásico, uno de los primeros de la historia de la ufología española, el caso de Próspera Muñoz. Y se habla también de las Azores, de las Islas Azores y de las pirámides que se encuentran ahí. También de la búsqueda de Israel, del Arca de la Alianza y de cosas recientes, por ejemplo, de la programación neurolingüística. Investigaciones que se están haciendo para conseguir el éxito personal. Ya sabéis, en la revista Año Cero de este mes ya está el nuevo número a la venta en el kiosco, la revista Año Cero. Y dentro de tan solo unos instantes os hablamos de las investigaciones, lo contará en Eureka, Mado Martínez, de las investigaciones que está haciendo la psicología para conseguir que lo malo sea bueno, para conseguir cerrar círculos. Una hora de programa en la que también tendremos Azul y Verde con Javier Sevillano, también tendremos El Callejón con José Manuel Escribano y Mujeres con Historia, en donde nos va a contar una aventura verdaderamente extraordinaria Silvia Casasola. Pero antes, en Onda Cero, las noticias y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos aquí la nueva hora, el nuevo tramo de La Rosa de los Vientos. Espectacular lo que hemos tenido la hora anterior. La cara oculta de la familia Le Pen y un personaje, un invitado de lujo. El cantante de Jarabe de Palo, Pau Donés, ha estado con nosotros. Y en esta hora habrá muchas cosas. Dentro de muy poco os contamos. Atención, tomad nota porque queremos ayudar a que consigáis que lo malo se convierta en bueno. Será en Eureka. Pero antes de todo ello, antes de ir con nuestros invitados, con nuestros temas, las últimas pistas y la resolución al concurso de esta noche, Silvia Casasola. Pues nuestras tres candidatas a este concurso resulta que no eran amadas por su pueblo. María Antonieta, la reina francesa, la que llamaban despectivamente la austriaca, perdió la cabeza bajo la guillotina. ¿Qué le pasó a la zarina Alejandra Romanov? Pues que fue fusilada junto a su familia y enterraron sus cuerpos en ácido. Y así sí, pues tampoco le fue muy bien. Quieras o no, de la niña me ocupo yo. Yo soy su madre. Tú misma eres otra niña. Y por el bien de esa criatura te ruego que me confíes su educación. Lo siento, no estoy dispuesta a consentirlo. Agradezco tu interés, pero la educación de mi hija me corresponde exclusivamente y la educaré como pues yo lejos quiera. De la niña alegre que nos vendían en las películas, Isabel de Baviera, más conocida como Sisi, sufrió mucho en la corte imperial, sobre todo porque su suegra se inmiscuía en todo lo que hacía. Sisi sufrió varias depresiones, terminando sus días asesinada a manos del anarquista italiano Luigi Luceni cuando tenía 44 años. ¿Y por qué ha sido noticia Sisi? Pues porque se acaba de vender en Viena el retrato que ella misma regaló a Francisco José I con motivo de su boda. El cuadro se ha vendido por 1,54 millones de euros y en él aparece montada a caballo cuando tenía apenas 15 años. ¿Y quién ha sido la ganadora? He dicho bien ganadora porque ha sido Mercedes Velayos López. Así que envíanos, por favor, a rosa.vientos@ondacero.es, pues tu dirección y te llegará un detalle del programa. Y ahora mismo, atención, tomad nota, os queremos ayudar. La ciencia os quiere ayudar y hoy va a ser muy instructiva. Eureka, porque os vamos a ayudar a cerrar círculos, a convertir lo malo en bueno. Cero, la rosa de los vientos. Eureka. En la vida muchas veces ocurren cosas, ocurren desgracias, ocurren hechos a los que no le encontramos explicación, no les encontramos un porqué. Se arma un círculo enorme, pero ese círculo no se cierra. Hoy te vamos a ayudar aquí, en Eureka, a cerrar los círculos de la vida. Y lo vamos a hacer con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Psicología pura, cerrar círculos y con la ayuda que vamos a hablar de una psicóloga, alguien que está triunfando mucho porque está ayudando mucho a la gente a hacer eso, ¿no? A cerrar los círculos, a cerrar las cosas malas de la vida. A cerrar círculos, sí, que bueno, cerrar círculos implica superar un proceso de duelo que pues puede ser por una pérdida, por un ser querido, por un desamor, una mala situación, una pérdida económica, muchas cosas, ¿no? Y lo vamos a hacer con Alia Esquivel, porque Alia Esquivel es psicóloga clínica, especialista en salud mental, máster en terapia familiar, doctora en psicología humanista y un montón de cosas más. Yo tengo el placer de conocerla, pero además es bueno, la terapeuta que, gracias a años de experiencia, ha desarrollado un método llamado método ASPAR. Vamos a explicar ahora mismo lo que es, lo ha patentado ella misma y además lo ha explicado en un libro que ha publicado titulado El libro de los seres felices, que bueno, ya de por sí tiene un título precioso, en el que desarrolla las claves de este método con un montón de anécdotas y de ejercicios prácticos con los que ir superando las distintas fases del duelo hasta cerrar ese círculo y salir adelante. Ella siempre me dice que son seis fases que son fundamentales pasar por todas y cada una de ellas, y que si sigues experimentando que estás atascado ahí, que no puedes cerrar el círculo, es porque hay alguna de esas fases que no la has trabajado bien. ¿Qué te ha contado ella precisamente sobre ese método, sobre el método ASPAR que ella ha patentado, que se encuentra en ese libro de los seres felices? Pero ella te ha comentado algo de pequeñas cosas que podemos hacer cada uno para poder cerrar esos círculos. Pues sí, ahí me ha contado varias cosas, hemos compartido confidencias, como podrás imaginar, he hecho ejercicios con ella, me he leído el libro de Peapa, lo he disfrutado mucho porque la verdad es que los ejercicios es que no son pesados, están divididos por nivel de dificultad, pero a mí me han parecido casi motivantes, ¿no? Motivadores y muy divertidos, entre comillas, otros duros, ¿no? Como vamos a ver alguno que otro. Pero bueno, hay seis fases. No hace falta abordar estas seis fases o procesos por orden. Lo podemos hacer de una manera o de otra, aunque nosotros sí que vamos a mencionarlos del 1 al 6 para llevar un esquema. Y el primero de ellos, la primera fase, es aceptar lo que no podemos cambiar. Suena sencillo, pero no siempre aceptamos las cosas que no podemos cambiar. En la vida hay cosas que podemos cambiar y cosas que no. Situaciones que sí que podemos transformar para salir de una situación que nos angustia y situaciones que no. Por ejemplo, pongamos que yo estoy casada con una persona, pero estoy enamorada de otra. Y lo que me angustia es no poder estar con el ser amado. ¿Puedo cambiar esta situación? Pues es una pregunta que puedo hacerme, ¿no? Sí, puedo divorciarme y darme la oportunidad de ser feliz con la persona de la que estoy enamorada. Ahora bien, hay cosas que no podemos cambiar. Imaginemos que nuestra pareja es la que decide abandonarnos a nosotros porque se ha enamorado de otra persona. Es algo que escapa a nuestro control. Pongamos que, bueno, pues ya hemos hecho todo lo posible por recuperarla, por estar con esa persona y no es posible. Bueno, pues es algo que tenemos que aceptar, tendremos que aceptarlo, y hay ejercicios que facilitan la aceptación. En el libro de Alia hay muchísimos, y a mí, pues como podrás imaginar, por cuestiones personales y porque soy escritora, el que más me ha gustado es el de escribir una carta de despedida. Es absolutamente liberador, terapéutico, ¿no? Expresar en esa carta, bueno, esa situación, esa aceptación, decir adiós, y bueno, luego con esa carta pues podemos hacer pues un pequeño ritual de simbolismo psicológico también, ¿no? Pues quemarla, romperla, en definitiva, dejar ir, soltar, aceptarlo y dejarlo ir, soltar. Fíjate qué cosita más bonita nos has contado, que es contar, expresar a un papel, en este caso, algo, pero que sirva de despedida. Pero contar también es importante, ya te lo he dicho, contar, expresar el dolor, el sufrimiento, que no se quede en uno, que nos escuchen y que nos permitan expresarnos. Qué importante es el derecho a quejarse, que se tiene y que la gente lo tiene que dar, porque si hoy te lo da alguien, tú se lo puedes dar a esa persona en el futuro, ¿no? Sí, y a veces no nos quejamos. Pienso que hay dos cuestiones fundamentales por las que no nos atrevemos a pasar al paso número dos. Que el paso número dos, según el método ASPAR de Alia Esquivel, es sentir el dolor para desahogarlo. Pero a veces no lo hacemos porque somos demasiado arrogantes o orgullosos como para pedir ayuda o expresar que tenemos un problema. Y otras veces por todo lo contrario, otras veces porque tenemos la autoestima baja, no nos queremos lo suficiente a nosotros mismos, pensamos que nuestro problema no merece ni un minuto de atención, ¿no? Y eso es un gran error, es un gran error. Tenemos que sentir ese dolor, pero tenemos que desahogarlo, es que es imprescindible expresarlo. Es un paso que a veces queremos saltar porque no nos gusta que la gente nos vea llorar, algunos, o pues somos un poquito así, y muchas veces preferimos maquillarlo, hacer como que no está ahí, tratar de pasar por ahí, pues emborracharnos o decir que estamos súper bien, sobre todo en esta sociedad de sonrisa por fin, de apariencias, ¿no? Pero llorar y desahogarnos es tan importante, es que es tan, tan importante. Se trata de hacer catarsis, expresarnos, contar lo que sentimos, manifestarlo en voz alta, manifestar nuestras tribulaciones en voz alta. La práctica clínica demuestra que quienes hablan de lo que les ha sucedido, ya sea con alguien, o manifestándoselo a sí mismos, o expresándolo en un papel, o solos frente al espejo si no tenemos a nadie a la mano en ese momento, escribirlo en un cuaderno, pues los que hacen eso se recuperan más rápido que aquellos que reprimen sus emociones y sentimientos. Es malo reprimir, no es bueno. No es bueno quedarse con las cosas ahí. Hay multitud de formas de expresarnos, incluyendo formas muy creativas, además, como la pintura o otros tipos de expresión. Y el libro de los seres felices está lleno de ejercicios más que sugerentes sobre cómo hacerlo. Una de las cosas que propone la psicología, que propone este método y que es muy importante señalar, es perdonar a los demás. Todo el mundo se merece el perdón, el que queremos además que nos den, pues vamos a darlo, ¿no? Vamos a darlo, vamos a dar el perdón. Y a veces, bueno, es que a veces Yo creo que nos tocan papeles en la vida y que no hay malos, ni buenos, al 100%, ¿no? Que somos todos un poco una escala de grises. Perdonar a alguien no significa que yo deba volver con mi expareja si me hacía la vida imposible, ¿vale? Simplemente perdonarla, pero a nivel más por mi salud mental que por esa persona. Al fin y al cabo, yo siempre digo que cuando odias a una persona y tienes resentimiento contra algo, el único que sufre eres tú. Porque es que la otra persona ni se entera. O sea, el único que realmente está sufriendo con ese resentimiento eres tú. En definitiva, eliminar de nuestro interior el odio y el resentimiento, porque son emociones que nos dañan. A veces con quien estamos resentidos es con la vida, con nuestra suerte, con el destino que un día nos hizo tener un accidente de tráfico, desarrollar una enfermedad autoinmune. En fin, perdonar es reconciliarnos con nosotros mismos y con la vida y entender que a veces pues no somos víctimas ni verdugos, sino, como he dicho, meros actores en el teatro de la vida. Hay formas de decir adiós al resentimiento, de reprogramar nuestros pensamientos y no podemos extendernos en ellas porque tenemos que seguir pasando pasos, pero en el libro de los seres felices se especifican varios ejercicios y tareas que facilitan el perdón. Otra de esas tareas tiene que ver mucho con eso que has dicho. Hay que perdonar, pero no hay que volver con los mismos pasos sobre lo ocurrido. Eso no significa perdonar. Hay que constantemente reinventarse. Reinventarse, sí. Bueno, con lo de perdonar, y a mí me gusta mucho una frase de Kennedy también que decía que perdona a tus enemigos, pero no te olvides de sus nombres. Yo es que soy un poco claro, puñetera de lo que te han hecho, ¿no? Claro. Perdonar, porque pero si no, no olvidar. Claro, porque si no, corremos el riesgo de volver a caer sobre la misma piedra. Y lo que se trata un poco es de aprender y salir adelante, ¿no? Perdonarnos a nosotros mismos también es importante. ¿Por qué? Pues porque cargamos tantas culpas a veces, tantas inseguridades, autoestima baja, remordimientos. Cargamos culpas a veces sin saberlo. Creo que a veces somos nuestro peor enemigo, jueces sin piedad de nuestras propias acciones. Es importante superar estas cosas y hay tareas y ejercicios que pueden sernos de gran ayuda para lograrlo. Hay que cambiar culpas por responsabilidades, comprometernos con la persona que queremos ser y hacer infinidad de cosas, ¿no? Pero no quedarnos ahí en esa situación de oh, qué malo que fui o qué mal me porté o no puedo con esta forma, no puedo volver las manecillas del reloj al pasado si yo lo hubiera hecho de otra manera. Qué mal me siento, cómo me avergüenzo de mí mismo. Bueno, bien, vale, bien, hiciste una cosa. La próxima vez que te pase eso, ¿cómo te gustaría reaccionar o cómo quieres que vuelva a presentarse la situación si tuvieras una nueva oportunidad? Vale, trabaja en ello, especifica nuevas conductas, comprométete y sal adelante, porque no nos podemos quedar anclados en la culpa. Es un sentimiento que nos mina por dentro. Vamos a recapitular esos pasos que cita Alia Esquivel, que hay que realizar, que cita en el libro de los seres felices para ser feliz. Vamos a cerrar ese círculo, pero vamos a decir que, uno, hay que aceptar lo que no podemos cambiar. Dos, hay que sentir el dolor para desahogarnos. Tres, perdonar sin combatir. Y cuatro, perdonarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es el quinto punto? Aprender a vivir con las consecuencias. Ese es el quinto punto. Es decir, si podemos cambiar las circunstancias, las cambiamos, lógicamente, eso sería lo primero, pero si no podemos cambiarlas, tendremos que adaptarnos a una nueva situación, que puede ser una enfermedad crónica, una limitación, una pérdida, y aprender a vivir con ello. Como me dijo una vez un médico al que entrevisté hace mucho tiempo, una frase que a mí me encanta, en la vida o te aclimatas o te aclimueres, o sea, es que no te queda otra. Y en realidad es una cuestión de madurez. Hay muchos ejercicios que podemos hacer para progresar en este proceso de aprendizaje, como dice Alia Esquivel en su libro, el libro de los seres felices, de escalas psicológicas, de depuración de relaciones, erradicación de vicios, eliminar también a gente tóxica en nuestra vida, de aprendizaje, de reinvención, una palabra que a mí me encanta porque es un concepto que implica muchas cosas y, bueno, pueden llegar a ser muy motivantes. Esta frase realmente puede llegar a ser muy motivante. ¿Y qué tenemos que hacer para cerrar ese círculo? ¿Qué es lo último que podemos proponer en nuestras vidas para que sean mejores? Lo último para recobrar pues esas ganas de vivir, esa fuerza emocional interior, es eso, ¿no? Recobrar las ganas de vivir, recobrar la fuerza interior, querer salir adelante. Y hay muchísimas cosas que podemos hacer para recuperar el interés por la vida. pensar en el futuro, planificar. Es tan divertido planificar, tan necesario. Es que nuestro cerebro necesita planificar cosas. Yo siempre lo digo, ¿qué queremos hacer a corto plazo si todo va a nuestro favor, ¿vale? Porque planificar no significa controlar. Simplemente que yo voy a hacer esto y esto y esto si todo va a mi favor, si no, pues haré esto, esto y esto otro. Podemos localizar nuestras áreas de oportunidad, descubrir nuestros talentos, nuestro potencial, porque nosotros tenemos mucho potencial, todos y cada uno de nosotros, aunque no lo sepamos, no nos podemos llegar ni a imaginar el potencial que tenemos. Hacer cosas nuevas, hay que hacer cosas nuevas. Hay tantas cosas que todavía no hemos hecho y tal vez si las probamos, nos encantaría. Hagamos una lista, ¿no? Yo propongo que hagamos una lista y probemos hacer una nueva, una actividad nueva cada día. Por ejemplo, ya nos contarán los oyentes si lo ponen en práctica. Actividades, en definitiva, enfocadas a preservar nuestro equilibrio biopsicosocial y que, bueno, que nos ayudan a eso, a recuperar las ganas de vivir muchas, muchas cosas. Que lo hagan, que nos lo cuenten con Almudía Rosavientos, este método, esta forma de cerrar los círculos, el método ASPAR de la doctora Alia Esquivel, que se encuentra en ese libro, el libro de los seres felices. Recapitulamos, aceptar lo que no podemos cambiar, sentir el dolor para desahogarlo y poder expresarlo, dejar que lo exprese el otro, perdonar a los otros y perdonarnos a nosotros mismos también, y después reinventarnos y aprender a vivir finalmente con las circunstancias, y que todo esto va a hacer y va a servir para recobrar nuestra fuerza interior. No es sumisión, es acción, que la gente no piense en eso. No es aceptar la vida con las tortas, no, es coger la torta y llenarse de fuerza con ella misma, ¿no? Que es un poquito lo que dicen los grandes psicólogos de la historia. Es coger el dolor para, a partir del dolor y con la fuerza del dolor, crecer, ¿no? Crecer, sí. Sí, la vida te da limones, dicen al limonada. Hay un dicho popular que siempre dice eso. Lo que se pueda cambiar, se cambia, se actúa. Y lo que no se pueda cambiar, pues no nos queda más remedio que aceptarlo, aprender a vivir con las circunstancias y salir adelante. Porque se puede, porque hay cosas que podemos hacer para salir adelante, y porque si vemos que nosotros mismos no podemos, pidamos ayuda a familiares, amigos, a un psicólogo si lo necesitamos, a un profesional, pero siempre con la esperanza de que podemos salir adelante. Y nos ayuda a salir adelante en esta sección en Eureka, Mado Martínez. Mado, muchas gracias. A vosotros un abrazo. Y atención a la historia que nos va a contar Silvia Casasola en Mujeres con Historia. La de una mujer que se hizo pasar por un hombre. Bueno, escuchad con atención. Mujeres con Historia. A veces recorremos las calles de una ciudad sin fijarnos en que detrás de ese nombre se esconde una historia. Nuestra protagonista de hoy no tiene una calle, sino muchas. En Almería, Cádiz, Granada, Sevilla, en el pueblo de Dos Hermanas donde vivió gran parte de su vida, pero también en Logroño, Ávila y Madrid, en concreto en la zona de Carabanchel. Todas estas calles se llaman Fernán Caballero, el seudónimo que utilizó durante su carrera literaria para que, según dijo, la tomaran en serio, ocultando que en realidad era una mujer. Con su nombre real también tiene calles en Córdoba, Marbella, Illescas y en el pueblo de Fernán Caballero de Ciudad Real, de donde tomó el nombre. Gustóme ese nombre por su sabor antiguo y caballeresco, y sin titubear un momento lo envié a Madrid, trocando para el público mis modestas faldas de Cecilia por los castizos calzones de Fernán Caballero. Los calzones de nuestra tímida escritora, que en realidad se llamaba Cecilia Boldefaber, era hija de la escritora Francisca Javiera Larrea, conocida en Cádiz por las tertulias intelectuales que organizaba en el salón de su casa y también por ser la primera traductora de Lord Byron en España. Cecilia había nacido en Suiza en diciembre de 1796, trasladándose a Alemania, donde vivió hasta que se asentó con su familia en Cádiz cuando tenía 17 años. Su padre, Juan Nicolás von Luckens, era comerciante de telas y conoció a la que sería su mujer cuando llegó a Cádiz como cónsul hanseático, representando los intereses de varias ciudades alemanas. La pareja contraería matrimonio en 1790 y tendrían tres chicas y un chico. Cecilia era la mayor de todos y enseguida adquirió la riqueza intelectual de sus progenitores, ambos apasionados lectores que buscaron la mejor educación para sus hijos. Nicolás y Frasquita tuvieron a Cecilia, su hija mayor, en Morges, Suiza, durante un viaje en el que la niña, pues al parecer, tenía mucha prisa por salir. La pareja se llevaba bien hasta que Frasquita reivindicó sus derechos de no estar subordinada al dictamen de su esposo. Ella, en esos días, pues está influenciada por las ideas y proclamas de la líder feminista Mary Wollstonecraft. Frasquita reivindicó su capacidad de hacer y pensar de forma independiente. Y Nicolás, pese a ser un intelectual que era tradicional y costumbrista, recriminó a su esposa aquella faceta. Él no entendía por qué su mujer, que era tan religiosa y conservadora, quería cambiar ahora su forma de vida. El choque distanció a la pareja, tanto que Nicolás se quedó con sus hijos mayores, Cecilia y Juan Jacobo, en Alemania, mientras que Frasquita retornaba a Cádiz con sus otras dos hijas menores, Aurora y Ángela. En ese tiempo, Cecilia estudió en un internado francés en Hamburgo y estrechó lazos sentimentales con su progenitor, del que aprendió el amor a los libros. Llevaba 7 años sin ver a su madre cuando se reencontró con ella en España. La cultura andaluza y las tradiciones de la gente española le llamaron muchísimo la atención, tanto que al poco se enamoró de un guapo capitán de infantería llamado Antonio Planels Bardají. A su madre, pues, aquella relación no le gustó nada, pero no pudo evitar que Cecilia se casara con él en 1816. Por entonces, Cecilia tenía 20 años y se marchó enamorada hasta las trancas con su flamante marido a Puerto Rico, lugar donde le habían destinado. Sin embargo, el idilio duró muy poco, tan solo un año, ya que Antonio falleció y ella, allí sola, tuvo que pedir amparo al capitán general de la isla hasta que consiguió el dinero suficiente para volver a Europa en 1818. Primero estuvo un tiempo en casa de su abuela en Hamburgo para retornar de nuevo a Cádiz. Y en Cádiz volvió a enamorarse, en esta ocasión del marqués de Arcohermoso. Francisco Ruiz del Arco era un militar sevillano con quien contrajo nupcias en 1822. Dicen que con Francisco vivió su época más feliz, que estaba integrada en la vida política y también en la vida social de Sevilla. El marqués no andaba bien de salud y descubrieron que tenía tuberculosis, un mal que asolaba mucho en aquella época. Por recomendación médica buscaron un lugar con un clima más seco y se trasladaron al pueblo de Dos Hermanas, donde estuvieron hasta 1835, fecha en la que fatalmente su segundo esposo falleció. Para recuperarse del fatal destino, se marchó de viaje por Europa recalando en Francia e Inglaterra. Y en Londres se encontró con un viejo amigo, el aristócrata Federico Courbet, con quien dicen tuvo un tórrido romance. Y allí se hubiese quedado más tiempo si no hubiese enfermado su padre. De regreso a España, con la economía mermada, comenzó a plantearse la idea de publicar algunos de sus escritos. Resulta que Cecilia escribía en casa relatos, pequeñas novelas, poesías. Lo hacía por puro placer y no se habría planteado dar a conocer esa faceta de su vida si no hubiese tenido la necesidad de incrementar sus ingresos. A su padre, que estaba enfermo, no le gustó nada, pero nada, la idea de que publicase sus escritos, porque afirmaba que aquello era un trabajo solo para hombres. Su madre, en cambio, con la que hemos dicho que no se llevaba muy bien, apoyó la faceta literaria e intelectual de Cecilia. Es más, a escondidas de ella y viendo los temores que tenía alentados por su progenitor, envió trabajos literarios realizados por su hija a diferentes diarios. Los diarios de La Bética o La España Literaria se mostraron interesados y Cecilia comenzó a colaborar realizando artículos periodísticos que iban firmados con el nombre de Fernán Caballero. Cecilia pensó que los lectores tomarían más en serio su trabajo si no descubrían que estaban escritos por una mujer. Nosotros éramos los que éramos ayer y los que seremos mañana. Nosotros somos los de me quedo si te quedas. Contra todo pronóstico y cuando parecía que la relación con su madre se había arreglado, se volvió a enamorar. El elegido fue un pintor natural de Ronda llamado Antonio Arón de Ayala. Y Antonio era 17 años más joven que ella. Además, no tenía trabajo fijo y encima estaba enfermo de tuberculosis. Nosotros somos los que suplicábamos que estalle el mundo entero. Cecilia, por amor, se expuso a ser la cabeza de turco de la sociedad andaluza, que no le perdonó que no solo se enamorara de un chico más joven, sino que se casara con él. Ella tenía 40 años, mientras que él tan solo 23. Y no quiso dejarle. Loca de amor y viendo que no tenían dinero, se volcó con más denuedo en la literatura, prácticamente el único sustento que entraba en casa. En 1849 publicaba La Gaviota, su obra magna. Inicialmente la escribió en francés, porque pensaba que era el auténtico lenguaje de la novela. Después seguiría La familia de Arvareda, que fue redactada en alemán. En ambas obras, Cecilia retrataba las costumbres y tradiciones del pueblo andaluz, recuperando leyendas, chascarrillos, chistes, dichos, refranes, creencias. En España, La Gaviota se empezó a publicar como un serial por capítulos en el diario El Heraldo de Madrid. La traducción de la obra completa no vio la luz hasta 1853 y la propia autora creó una nueva revisión que se publicó en 1861, donde exponía el argumento en el prólogo. Se trata de una obra novelada sobre la vida íntima del pueblo español, su lengua, creencias, cuentos y tradiciones. La obra fue un auténtico éxito de la época. La pena es que ni su padre ni su madre pudieron ver el triunfo, ya que uno falleció en 1836 y la otra 2 años más tarde. El éxito de Cecilia llegó hasta Bélgica, donde su libro Relaciones Populares se convirtió en un libro de lectura obligada. El gobierno belga le concedió la Cruz de Leopoldo en reconocimiento a su obra, pero Fernán Caballero la rechazó porque dijo: «Yo no soy un hombre, soy una señora». Cecilia estaba muy preocupada con la salud de su marido y le costeó un viaje a Manila a ver si se recuperaba. Antonio mejoró y en 1853 fue nombrado cónsul español en Australia. Y hasta allí se trasladó a Sídney, mientras Cecilia se quedaba en Sevilla con sus quehaceres literarios. Mientras ella seguía triunfando como escritora, su joven esposo caía en depresión al ver que sus negocios eran un auténtico fracaso. En 1863 no lo soportó más y se quitó la vida en Londres. En aquellos años la situación en España era muy convulsa. Los liberales atacaban con fervor la monarquía de Isabel II. Cecilia, que era de ideales conservadores y monárquica, lo que le supuso muchas críticas de los intelectuales liberales, estaba pasando una racha terrible. Primero la muerte de su amado esposo y ahora su querida España estaba siendo atacada. Desesperada pidió protección a la reina y a los duques de Montpensier, que no dudaron en echarle una mano cuando les pidió ayuda. Estos le ofrecieron una vivienda en el patio del Alcázar de Sevilla, donde vivirá hasta 1868, año en el que tendrá que abandonar la casa cuando Isabel II es obligada a exiliarse y las casas son puestas en venta durante la revolución conocida como la Gloriosa. Cecilia acabará sus días en una pequeña casa de Sevilla, falleciendo en abril de 1877 cuando contaba 80 años de edad. No tuvo hijos, pero sus amigos, los duques de Montpensier, nunca lo olvidaron, dedicándole un frontón con su relieve en el que pone: «En esta casa falleció en abril de 1877 Fernán Caballero. Los infantes duques de Montpensier le dedican este recuerdo». Compañera mía, vamos juntos a bailar el viento. Si supieran todos de tu fuerza y mi convencimiento. Hemos escuchado a Nacho Arias, Javier Sevillano y también un audio de la serie Mujeres en la Historia. Tu sueño despierto, el miedo no puede secuestrar lo nuestro. Fernán Caballero se convirtió en la escritora más famosa y leída de su tiempo, y eso que empezó a publicar cuando estaba en el ecuador de su vida. Prenderé la estrella, la del fuego que no quema, pa' que ilumine tu paso. Menéndez Pelayo dijo de ella: Fernán Caballero creó la novela de costumbre española. Hoy hemos recordado a Cecilia Boll de Faber, la escritora del siglo XIX que decidió firmar sus libros con el nombre de Fernán Caballero. Seremos libres, seremos dos. A veces romperán las sudas en los huesos. Una mujer que supo contar cómo era el sentir y el parecer del pueblo español de su tiempo, siendo una de las primeras escritoras que logró vivir de lo que escribía. Espero que desde hoy, cuando veáis la placa de las calles que llevan su nombre, os acordéis que Fernán Caballero no era un hombre, sino una mujer, con las ideas muy claras. No digas jamás, haré, sino hago, ni iré, sino voy. En cada suspiro, escucha bien lo que te digo, nunca olvides que te amo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Hablamos de cine, un cine que está dentro de muy poquito de fiesta. José Manuel Escribano, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Y no es casualidad que diga esto, es que la fiesta del cine llega dentro de muy poquitas horas. Pues sí, otra vez, la convocatoria primera de este año, la fiesta del cine, ya se sabe que es dos veces al año, pues nos ponen las entradas a 2,90, algo que está verdaderamente bien, y entonces pues ya ha llegado lunes, martes y miércoles próximo, 8, 9 y 10, tenemos la fiesta del cine. El procedimiento ya lo saben todos nuestros amigos, solamente acreditarse en la web, fiestadelcine.com, y a partir de ahí para ir al cine todas las veces que quieran durante los tres días, todo el tiempo, a menos de 3 euros. Así debería ser siempre, pero en fin, dos veces al año tampoco está mal. Por supuesto, tenemos que llamar a todos nuestros oyentes a que participen, a que sean parte de esa fiesta del cine. Un cine que tiene entre sus grandes estrellas, consagradísimo, nadie discute su posición, la de Tom Hanks. Y Emma Watson está metiéndose ahí totalmente en el mundo de las estrellas del cine. Y lo está haciendo ahora con una película, El Círculo. En El Círculo no hay ningún problema que no podamos resolver. Podemos curar cualquier enfermedad y podemos erradicar el hambre. Sin secretos, sin acaparar el conocimiento y la información, por fin podemos concienciarnos de nuestro potencial. Circulistas, ¿os gusta compartir? ¡Compartirlo es todo! Lo veremos todo. Y Tom Hanks y Emma Watson son dos de los protagonistas de esta película norteamericana, El Círculo de Cerkel. José Manuel. Pues sí, uno de los estrenos de esta semana, de alguna manera quizá el más importante, el más comercial por lo menos, ¿no? La película está dirigida por James Ponsoldt y efectivamente Emma Watson, Tom Hanks, Patton Oswalt son los protagonistas. Bueno, el director, este James Ponsoldt, pues es otro de estos directores americanos que alternan la televisión con la pantalla grande, aunque la verdad es que las películas para el cine no han tenido todavía demasiada trascendencia fuera de América, con la excepción quizá del último tour, la película de 2015 sobre los Rolling Stones. Yo creo que ahora puede tener más suerte, sobre todo por la categoría, ya que comentabas, de sus protagonistas, y quizá también porque habla de un mundo que con uno u otros nombres todos conocemos bien. Aquí es el círculo, y bueno, trabajar en el círculo pues es un sueño para cualquier joven. Es la compañía tecnológica más moderna, dinámica y más potente del mundo. Y sus instalaciones son espectaculares, comodísimas, divertidas. Todo está previsto para la satisfacción de los empleados. Bueno, cuando May consigue ser admitida, piensa que su vida empieza a tener sentido. En el círculo se siente acogida por sus compañeros y trabaja rodeada de simpatía y de buen ambiente. Hasta se preocupan de su ocio y del bienestar de su familia, de su padre, está enfermo, en fin, todo lo tienen en cuenta. Incluso muy pronto conoce a Eamon Bailey, el maravilloso jefe de la no menos maravillosa empresa. Y para su sorpresa recibe una proposición profesional que puede quizá limitar su privacidad y hasta su libertad personal, pero que también puede convertirla en líder de la corporación y en una estrella de fama mundial. Así se ve enfrentada a un dilema moral que no sabe si será capaz de resolver. Bueno, la película se fundamenta, como hemos coincidido en decir, en el tirón de sus protagonistas, Emma Watson, como la joven, ilusionada y desprevenida May, y Steve Jobs, digo, Tom Hanks, no sé en qué estaba yo pensando, como el carismático dirigente del círculo. Los dos le echan oficio, aunque la verdad es que no sé si mucha pasión, a un argumento que explora las posibilidades de Internet, las redes y sus herramientas, y también los peligros de pervertir esta tecnología mediante un uso abusivo, con una puesta en escena de tipo tecnológico que bordea el thriller y la ciencia ficción, ambientada en un futuro que evidentemente no está tan lejano. Un futuro que está en círculo. El círculo es la película que se acaba de estrenar, la película que hemos comentado hoy en El Callejón con José Manuel Escribano. Y hemos hablado de un grande, de Tom Hanks, que tiene nueva película. Vamos a hablar de varios directores que están en ese mismo Olimpo. Por ejemplo, José Manuel Escribano por Verhoeven. Sí, Paul Verhoeven y M. Night Shyamalan, dos de los grandes que además han tenido éxitos recientes. Él, la película de Verhoeven, y Múltiple, la de Shyamalan. Los dos cuentan unos proyectos que la verdad es que son un poco sorprendentes. Pero Verhoeven va a dirigir Blessed Virgin, un drama sobre dos monjas lesbianas basado en una novela de Judith C. Brown que cuenta la historia de los amores de Benedetta Corvin, una abadesa del convento de la Madre de Dios en Pescia en el siglo XVII. La protagonista de la película será Virginie Efira, ella estaba en él, Gerard Schoettemann ha escrito el guión y la película será producida por Said Ben Said. Y por su parte, Shyamalan pues dirigirá una segunda parte de El Protegido, aquella película en la que Bruce Willis resultaba ser el único superviviente de un terrible accidente de avión, y a la vez, precisamente, de Múltiple, su último estreno, protagonizado por un hombre con trastorno de personalidad múltiple. La película se llamará Glass, y la verdad, la incógnita estriba en saber cómo va a unir las vidas de aquel David Dunn y este Kevin, dos personajes completamente distintos que tienen unas vidas que no se parecen en nada. Protagonistas, claro, los mismos de las dos películas, Bruce Willis, Samuel L. Jackson en una y James McAvoy y Anya Taylor-Joy en la otra. El estreno ya está previsto, fíjate cómo son los americanos, el 18 de enero de 2019. Me imagino que a las 5 menos cuarto de la tarde o algo así. En fin, estrenos verdaderamente sorprendentes, si no fuera porque ya conocemos a estos dos, capaces de cualquier cosa. Shyamalan y Verhoeven vuelven con sendas de películas y proyectos asombrosos y espectaculares. Como espectacular es el hecho de que lleve casi dos décadas esta lista, el Super 10 en antena y como siempre cada semana, con todos los factores en juego, con calidad, con crítica, con taquilla, os contamos las novedades y cómo se encuentra. Ya saben nuestros oyentes que está en internet, el super10.com, ahí están todos los datos. Os repasamos aquí cuáles son los 10 primeros puestos. Puesto número 10, José Manuel. Bueno, pues es para France, la película de François Ozon, que había estado entre los primeros de los segundos 10 del Super 10 y recupera colocarse en la lista en su tercera semana en el Super 10. 9. Fast and Furious 8, la película de F. Gary Gray, con Vin Diesel, Charlize Theron, en fin, toda la panda de siempre, tres semanas en la lista, un taquillón, pero ya bajando en el Super 10. 8. Pues también baja un poquito en la tercera semana El Bebé Jefazo, una divertida película de animación de Tom McGrath. 7. Mantiene la posición El Viajante, esta es una fantástica película, iraní desde luego, de Asghar Farhadi, seis semanas en la lista. 6. Primera semana para otra magnífica película, Lady Macbeth, de William Oyrroyd con la maravillosa Florence Pugh de protagonista. Primera semana en la lista. 5. Moonlight, la película del Oscar de este año de Barry Jenkins con Astor Sanders, Mahershala Ali. 9 semanas en la lista y mantiene el 5º lugar. 4. Ha bajado un puestecito la película casi que más me gusta de la lista. El otro lado de la esperanza de Aki Kaurismäki con Sakai Kosmanen, Serwan Aji. 4 semanas en la lista. En el 3. Bueno, pues el otro lado de la esperanza ha bajado porque aquí se ha colado la película de la semana. Un taquillazo enorme, Guardianes de la Galaxia, volumen 2. La película de James Gunn con Chris Pratt, Zoe Saldana y un montón de dibujitos y de cosas hechas todas por ordenador. Primera semana en la lista, como digo, película de la semana. En el 2. Manchester frente al mar, magnífica película también de Kenneth Lonergan, Casey Affleck, Michelle Williams. 10 semanas en la lista, es super 10 de esta semana. Y es el super 1000, la película que está en el puesto número 1, ¿no? Sí, porque sigue manteniéndose aquí arriba y además tendría que bastante distancia todavía de las demás. La ciudad de las estrellas, La La Land, la película de Damien Chazelle con los maravillosos Emma Stone, Ryan Gosling. 16 semanas en la lista. José Manuel Escribano, 1000 semanas con nosotros en La Rosa de los Vientos, el Super 10, la lista y la sección El Callejón con José Manuel Escribano. Muchas gracias. Gracias a ti, Bruno. Un abrazo para todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Como siempre, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Buenas noches. Hola, Sevi. Os vamos a presentar a un personaje que vivió hace 34 millones de años y que se le ha denominado el pequeño Anubis. Anubis. Pues es un descubrimiento de unos científicos estadounidenses que han descubierto una nueva especie de mamífero carnívoro que vivió hace 34 millones de años en África y lo han bautizado pequeño Anubis, precisamente. ¿Y por qué lo han bautizado? Bueno, vamos a ver. Es un linaje extinto de mamíferos de llamados Iaenodon, que vivieron en Europa, Asia, en Norteamérica y en África. Bueno, pues vivieron los fósiles que han encontrado están datados en un sitio del periodo Eoceno, que está el periodo Eoceno fue hace entre 56 y 33 millones de años para atrás, por supuesto, ¿no? Y entonces esta nueva especie se la han denominado Masrasector nananubis. Repite. Masrasector nananubis. O sea, que significa poco marranillo. Pequeño Anubis. ¿Y por qué pequeño Anubis? Bueno, pues estos científicos de la Universidad de Ohio y de la del sur de California lo han bautizado así porque Anubis, como sabéis muy bien, era un dios del antiguo Egipto que tenía la cabeza en forma de chacal y es que este Masrasector, exactamente, se parece un poco a un chacal, ¿no? Por los fósiles que han podido sacar, ¿no? Entonces, aparte de esta coincidencia física, también hay más cosas, ¿no? Como era un dios egipcio, y además era el dios egipcio del más allá, como bien sabéis, ¿no? ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que los paleontólogos son los encargados de traer el más allá al más acá, es decir, la vida que ocurrió hace mucho, mucho, mucho tiempo, de traernosla al presente. Además, Anubis era el guardián de las tumbas y de los cementerios. Hace 34 millones de años, 34 millones de años, el chacal. Perdón, el bicho este. ya. No, me estoy liando. No, Anubis, no el dios, ¿no? Entonces, bueno, pues con todas estas... El chacal es más reciente. Es más reciente. Todas estas coincidencias pues han hecho que le dieron la pista a los científicos de bautizar así a los fósiles encontrados, ¿no? Han encontrado multitud de cráneos de muchos individuos con muchas mandíbulas y bastantes estaban completas a pesar del tiempo transcurrido, ¿no? Y también algunas piezas de esqueleto. Con todo esto van a poder saber de qué se alimentaba este animal y creen que saber si podía cortar carne y si comía frutas, semillas y demás. En comparación con mamíferos tiempos actuales, se piensa que debía ser un cazador mucho más rápido de los mamíferos actuales, los depredadores actuales, y que comía presas como roedores, damanes e incluso algunos algunos primates, ¿no? Lo que intentan descubrir también es por qué este animal se extinguió, ¿no? Claro. Y que es una de las cosas que, sabiendo por qué se extinguió, lo que va a permitir es prevenir la desaparición de especies de carnívoros que actualmente están en peligro de extinción, ¿no? Y lo curioso es que este animal fue reemplazado por otros grupos de carnívoros más modernos, como lobos y los gatos, pero hace unos 15 millones de años. O sea, hablamos siempre en millones de años. Pero esos son los primos. Hablando de millones, pero millones de ilusiones son las que tienen los investigadores de la Universidad de Zaragoza, que están buscando las partículas que forman parte y que dieron origen a la materia oscura. Bueno, hay que decir, el universo que conocemos, en el que se aplica la física que conocemos, supone prácticamente solo entre el 4 y el 5% del universo total. Hay un 25% aproximadamente, entre el 23 y 27, de materia oscura, y el resto, un 68-70%, es energía oscura. Es decir, que para nosotros somos ciegos casi para el 95% del universo. Solo conocemos el 5% del universo. Los científicos, los físicos, llevan intentando saber qué es la materia, de qué está compuesta la materia oscura. La materia oscura, bueno, no tenemos. No se puede ni ver ni detectar directamente, pero se sabe que existe porque, o sea, se hace evidente porque ejerce su atracción gravitatoria sobre otros cuerpos celestes, ¿no? Entonces, ¿de qué está compuesto? Bueno, está compuesto de axiones. Los axiones, se supone o creen estos científicos, que es la materia de la que está compuesta la materia oscura, ¿no? Y entonces, para ello, hay unos científicos, hay un proyecto de la Unión Europea que está liderado por un joven científico de la Universidad de Zaragoza, concretamente Igor García Irastorza, que bueno, él está dirigiendo un proyecto en el CERN de Ginebra, en el laboratorio este avanzadísimo de Ginebra, para intentar localizar y tener constancia de que existen estos axiones. ¿Cómo se consigue? Bueno, pues evidentemente, al ser uno de los retos más importantes, se sabe que de existir los axiones se podrían transformar en fotones, que ya sí los conocemos, ¿no? Y entonces, ¿cómo? Pues en el seno, simplemente haciéndolos estar delante de campos electromagnéticos muy, muy, muy potentes, ¿no? Entonces, por supuesto, el ingrediente fundamental para este experimento es tener un potentísimo imán, ¿no? El imán, este potentísimo aparato, está en Ginebra, en el ¿cómo se llama? En el laboratorio de hadrones del CERN, ¿no? Bueno, esto es lo que se está haciendo, y para ello está colaborando un montón de gente de otros científicos de otros muchos países. Pero bueno, como a día de hoy no se tiene constancia, se ha establecido que lo conseguido hasta ahora es una cota, y se sabe que hasta lo conseguido no hay nada. Entonces, a partir de esa cota, están intentando investigar de esa cota hacia arriba. ¿Qué ocurre? Que como este sistema no da más de sí, lo que están intentando ya planear el siguiente generador de el siguiente super imán, mucho más potente que el actual, y que se va a llamar, si te lo digo ahora mismo, AIXO, que es el Observatorio Internacional de Axiones, que va a ser una burrada de potente para intentar tener constancia de que los axiones existen y que conforman la materia. Y esa búsqueda la lidera en todo el mundo la Universidad de Zaragoza. Concretamente, es importante señalar García Irastorza, que es un jovencísimo físico que lidera todo esto. Y si siguiera viva Vera Rubin y si se consiguiera hallar esta partícula que demuestra de que está compuesta la materia oscura, la hubiesen dado el premio Nobel. Recordemos que Vera Rubin fue la primera física que tuvo constancia en 1974 de que existía algo que no desconocíamos alrededor de los agujeros negros, la materia oscura. Hablando del espacio, la NASA, la Agencia Espacial Norteamericana, está buscando crear una zona fría, la más fría del universo. Pues está muy relacionado con lo que acabamos de hablar también. ¿Por qué? Bueno, lo primero que vamos a decir es que en el mes de agosto de este mismo año va a mandar a la Estación Espacial Internacional un refrigerador que llama CAL, ¿no? C-A-L, que son sus siglas en inglés. Entonces, con este refrigerador, la NASA va a crear la zona más fría del universo y va a intentar con ello analizar el comportamiento de los átomos y la fuerza de la gravedad bajo condiciones de frío extremo. ¿Qué es lo que pretende? Todo esto lo que pretende es cambiar, que los físicos van a cambiar el concepto que tenemos de la materia, y volvemos, lo relacionamos con la noticia anterior. Entonces, va a extender nuestro conocimiento sobre lo que hablábamos antes, la materia, la energía oscura, concretamente en este caso. Van a enviar allí, el refrigerador está compuesto de láseres, una cámara de vacío y un cuchillo electromagnético, ¿no? Que lo que intenta es anular la energía de las partículas de gas que hay en el espacio, que no está sujeto como en la Tierra a la gravedad. Entonces, disminuye su velocidad, digamos, para congelar la velocidad de los átomos y que los científicos puedan, en esos 5 o 10 segundos que dura, digamos, este efecto, intentar analizar cómo pasar de la física clásica a un efecto en el que ya lo que impera es la física cuántica, y esto va a tener aplicaciones pues en ordenadores cuánticos, en relojes atómicos, pero supeditados o fundamentados en la física cuántica, y en sensores ultrasensibles. Madre y una mía. Noticia, una muy buena noticia, que es el cese de la tala de encinas en Salamanca. ¿Por qué se ha producido ese cese? Bueno, WWF ha sido la que está llevando un poco la voz cantante en esta atrocidad que se está cometiendo en Salamanca, motivada por la famosa mina de uranio que se está intentando abrir allí, que va a ser la más grande de Europa. Pero bueno, ha denunciado ante el Servicio Territorial de Salamanca, no le han dado contestación, la empresa tampoco le ha dado contestación, y entonces lo que ha hecho esta WWF ha sido ir a la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid para que investigue esta tala de casi 1000 encinas en un paraje protegido que está además saldado, es colindante con un espacio de la Red Natura 2000. Madre mía. Entonces se llevan taladas 1000 encinas, y el proyecto de esta gente es hacer desaparecer casi 9000 encinas, y de momento pues nadie les ha dado si las autorizaciones ni ambiente, nadie responde, y bueno, lo que sí, de momento la Fiscalía y la Audiencia Nacional lo están investigando, y de momento está paralizado cautelarmente. Por culpa, esa tala de encinas, por culpa que hay muchísimos riesgos, muchísimas cosas que tenemos ahí que comentar respecto a las minas de uranio. En este caso también una mina de uranio, la responsable de esa tala que finalmente ha cesado. Es un cese cautelar de la tala de encinas en Salamanca. Javier Sevillano, muchas gracias. Pues mañana más. Mañana un poquito más. Seguís en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después os dejamos en buenas manos.